Hay fechas que nunca se olvidan. 26 de abril de 1986. Un accidente impactó en la actualidad mundial. Una central nuclear en Chernóbil era portada de todos los medios de comunicación. 600.000 personas trabajaban contra algo tremendamente mortal y destructivo, que a día de hoy sigue afectando lo más importante que tenemos en nuestras vidas: la naturaleza que nos rodea. Sucesos trágicos como lo ocurrido en Boston, el terremoto de China, ese gran incendio en Valparaíso, Chile, o el derrumbe de un edificio en la capital de Bangladesh. Sucesos que todos los días cubren las páginas de diferentes periódicos y son noticia. Pero son sucesos ocurridos accidentalmente o como consecuencia, tal vez, de nuestros actos. Pero en la actualidad existe una noticia que también me ha impactado, que me obliga a comenzar comentando y compartiéndola con vosotros. Nadie es dueño de nadie. Por ese motivo se luchó contra la esclavitud. Por ese mismo motivo, los hombres nos dimos cuenta de lo importante que eran las mujeres en ese mundo machista en el que vivíamos y en el que, desgraciadamente, todavía en algunos casos vivimos. Recuerdo que cuando yo tenía 16 años, estaba de moda ponerse un pendiente en la oreja. Todos decían que el hombre debía llevarlo en la izquierda, que en la derecha era para indicar tu condición homosexual. Yo, como rebelde que siempre he sido, me lo coloqué en la oreja derecha. Imaginaros la cara de algunos. Imaginaros la bronca de mi padre. Pero eso no hizo que yo cambiara. Y cuando llegaba a casa, me lo quitaba por eso de no tener riñas tontas. No lo entendía. Y es que no entiendo las protestas que contra el matrimonio homosexual se están dando en nuestro país vecino, en Francia. No llego a entender que alguien quiera decidir o manipular los sentimientos de su prójimo. No llego a entender que alguien se vea con el derecho de juzgar que dos hombres o dos mujeres puedan sentir eso a lo que todos, y digo y repito, todos tenemos derecho: el amor. Esta noche me gustaría comenzar este programa diciendo que yo sí creo que dos personas se puedan casar independientemente de su sexo. Que dos personas de un mismo sexo tienen todo el derecho a decidir y a conocer esa sensación que a todos nos ha gustado vivir. Y hablo de amar. De amar libremente. De sentir ese cosquilleo por el cuerpo o tontear como un niño. Hablo de poder susurrar al oído de la persona a la que amas un te quiero. Hablo de compartir la vida con la persona que tú elijas. Esta noche me gustaría, a vuestro lado, y si me lo permitís, dedicar este programa a todo ese colectivo. Porque nosotros sí creemos en ellos. Comienza el despertar del cementerio. El volumen de tu radio y atrévete a cruzar conmigo el umbral que separa el cementerio del camino hacia tu consciencia. Comienza el despertar del cementerio. Thank you. Buenas noches a todos los que habéis elegido escuchar nuestro programa desde las diferentes emisoras de radio que en este momento nos estáis emitiendo. Saludos a todos vuestros oyentes y nuestro agradecimiento por querer compartir las próximas dos horas con nosotros. Cuando son las 11 y 7 minutos de la noche en España, no entendemos que en un país se esté peleando la gente juzgando algo que no les debería importar, ya que considero que cada uno es libre de hacer su vida, sobre todo cuando en ello no perjudica absolutamente a nadie. Considero que deberían preocuparse más de otros temas que en este momento azotan la actualidad y que sí, nos perjudican. Uno de los ejemplos más claros están las últimas noticias que nos llegan desde los Estados Unidos, donde se comenta que en el atentado ocurrido en Boston se están ocultando informaciones que tal vez debiéramos saber todos. Se habla de una empresa privada llamada Kraft International y que por lo visto también han estado relacionados con el tiroteo de Connecticut. También se dice que el sospechoso número uno, el hermano mayor, fue detenido vivo y sin heridas por el FBI. Aparentemente ha sido torturado y asesinado, así nos lo mostraban en un vídeo en el que se puede apreciar cómo es detenido y camina acompañado por varios policías semidesnudo y sin ninguna herida aparente que haya podido provocar su muerte. Alguien que dice ser de una comisión de seguridad y tan solo unas horas después del ataque, junto a una foto del lugar de la explosión, deja un mensaje en las redes sociales, que cito: intentarán culpar a un joven de 20 y poco años y dirán que lo hizo porque es inestable. Además, no encontrarán al sospechoso hasta finales de semana, posiblemente el viernes. También dice: esto es un ataque escenificado. La gente muerta y los heridos son reales, pero el evento fue planeado. Se habla de tres personas en la zona de la explosión que podrían estar relacionados con la empresa citada anteriormente, y en diferentes documentos gráficos podemos verlas en un vídeo de una duración aproximada de una hora y cuarto hablando con la presentadora de un informativo el día del terrible suceso de Connecticut. ¿Qué está ocurriendo? ¿Nos están ocultando algo? ¿Debemos creer lo que nos están contando? ¿O estamos hablando de un autoatentado con fines que de momento desconocemos? Toda esta información la podréis leer en los próximos días en www.eldespertardelcementerio.com, que por cierto, esta noche estrenamos página web y una app que os podréis descargar a vuestro móvil para estar siempre en contacto con El Despertar del Cementerio. Pero lo que nos trae aquí esta noche es algo totalmente diferente. Para que nos anticipe todos los temas que trataremos, ¿quién mejor que mi gran compañera de fatigas y subdirectora de este programa, Nuria Mejías? Buenas noches, Nuria. Hola, Eduardo. Buenas noches y buenas noches a todos los despiertos. ¿Qué te parece lo que se está hablando del atentado de Boston? Pues mira, sinceramente me parece que de todo lo que ocurre y de lo que ha ocurrido, hay tantas cosas que se nos escapan y que jamás sabremos la verdad, que no tenemos ni idea de lo que realmente está sucediendo en el mundo en el que vivimos. Así es, pero nosotros vamos a hablar esta noche de otras cosas, ¿no? Además de lo que hemos comentado anteriormente. Correcto, y si te parece, pues damos paso al sumario. ¿Recuerdas que en el anterior despertar te dije que te iba a hacer falta ponerte algo para el programa? Bueno, Pues en este programa va a ocurrir más o menos lo mismo. Que todo el mundo vaya cogiendo una bata blanca, una probeta. Ya sé. Vais a hacer algún experimento conmigo. O sea, vais a coger muestras de ADN para saber de qué raza soy. Y me refiero a extraterrestre. No. Eso lo estamos dejando para un monográfico que estamos preparando dedicado a los seres extraños como tú. Gracias. Bueno, lo que decía, coged una bata blanca, una probeta y todo tipo de instrumental, porque vamos a entrar esta noche en el laboratorio del despertar, ya que Pedro Manuel Girón, en su sección del despertar de lo insólito, va a hablar con Luis Silva, con el que nos adentraremos en el mundo de la alquimia. La alquimia, ese famoso desconocido. ¿Qué más tenemos esta noche? Pues a continuación se subirá a la máquina del tiempo de la otra historia, Miguel Zorita, con el que descubriremos todo lo que tiene que ver con las reliquias. ¿Tú sabes, Nuria, que mi mayor reliquia es mi pluma? Pero bueno, ya te lo contaré. Vale. ¿Y cómo acabaremos la noche? ¿Me haréis ese experimento científico o lo dejaréis también para otro día? No, eso ya te digo, esto requiere mucho tiempo, esto dentro de unos cuantos programas ya verás el resultado. Para terminar la noche con el miedo en el cuerpo, la bitácora del miedo nos hará viajar al lago Bañoles, un lugar por donde por lo visto se producen sucesos extraños. O sea, de esos sitios que nos encantaría visitar a nosotros, Eduardo, y pasar una noche allí, ¿a que sí? Claro que sí, pero solo si me acompañas tú como guardaespaldas. Ya que no quieres venir a nuestra próxima investigación de campo y me pones la excusa, no, es que me queda a 1000 kilómetros, ¿no será que tienes miedo de quedarte encerrada en un lugar tan inhóspito como el que próximamente visitará al despertar del cementerio? Bueno, yo creo que lo de la distancia, los 1000 kilómetros, más que una excusa, es algo real. Y vamos, lo veo bastante handicap para no estar ahí. Pero vamos, si yo estuviera cerca, tú tranquilo, que yo, aunque sea pequeñita, tengo muy mala leche, así que de guardaespaldas soy muy buena. Estarás con nosotros en ese programa, de todas formas. Hombre, claro, por supuesto. Bueno, pues estoy deseando ya irme allí. Y yo escucharos y comprobar cómo sucede todo allí, porque seguro que vamos a pasar ratos muy emocionantes. Yo creo que realmente lo que quieres es verme temblar. Bueno, ya sabes que me gusta mucho. Sí. Bueno, a lo que íbamos. A ver, si me lo permites, yo me pongo ya mi bata blanca, mis gafas de montura negra, mi alambique, mechero en mano y bueno, ya estoy preparada para lo que venga. Bueno, y ahora a todos, ya que Nuria está vestida y preparada para comenzar este programa, vamos a darnos el gustazo y vamos a comenzar con nuestro primer tema. Estás escuchando El Despertar del Cementerio con Eduardo Pereira. Todos los seres estamos en el mundo para algo. Nuestra existencia tiene un sentido. Cada uno tenemos una misión que cumplir, un camino que seguir, un sueño que conquistar y que vivir, un tesoro para buscarlo y encontrarlo. Una leyenda personal, una vocación. El mundo de los muertos se mezcla con el de los vivos. El despertar de lo insólito, con Pedro Manuel Girón. Hace tiempo alguien me dijo: eres un maestro de la alquimia. Yo me quedé sorprendido y pensé: ojalá fuese cierto. Mi contestación no se dejó esperar. Si así fuese, convertiría el plomo en oro o me iría en la búsqueda de la piedra filosofal con la que lograr la habilidad para transmutar oro a la vida eterna. Esa persona dejó salir una sonrisa de su interior y me dijo: Lo digo por la capacidad que has demostrado al convertir un audio en una obra de teatro, al convertir un programa en una búsqueda sin descanso, o al unir a personas de diferentes partes del mundo en un mismo camino. Pero sobre todo, te lo digo por convertir tu sueño en el sueño de miles de personas. En ese momento, sentí la enorme necesidad de saber más sobre el maravilloso y enigmático mundo de la alquimia. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, saludos a todos, Eduardo. Aquí venimos, en este caso con un montón de material. Vengo cargadísimo, libros, tratados de alquimia. Tengo en la mano una pesada, no sé si me la ver aquí la tienes, una pieza de mercurio. Traigo plomo, no me preguntas de dónde. A ver si consigo convertir este trocito en oro, que como sabes muy bien está muy cotizado. Sí, la verdad es que ahora que lo dices, algún día tenemos que hablar del oro, de la plata, del mercado que ha surgido en estos tiempos que corren. Pero eso lo dejamos pendiente por otro programa y hoy nos vamos a centrar en la alquimia. ¿Podemos decir que se ha logrado transmutar metales como por ejemplo el mercurio en oro? Pues hay quien asevera que sí, pero parece que resulta muy costoso este procedimiento y quizás esta noche el invitado que nos va a acompañar nos desvele algún secreto al respecto. Si fuera fácil se podría hacer a gran escala, como siempre estaría al alcance de unos pocos privilegiados, claro. Pues a mí se me ocurre, Eduardo, que entonces ya quizás no tendría el valor que hoy tiene, ¿no? Investigando un poquito, pues me he dado cuenta que hay muchísimas personas con almas de alquimistas y lejos de caer a lo largo de los siglos pareciera que resurge, ¿no? Y ya te digo que la culpa de este resurgimiento la tiene nuestro invitado. En breve vamos a escuchar a un auténtico experto en la materia, Luis Silva Mascuñana, persona que lleva muchos años investigando sobre la cuestión. Así es, Luis Silva, escritor, premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, al que yo conocí, tuve la suerte de conocer en Crevillente, y la verdad que me encantó la forma que tenía de divulgar sobre la alquimia, y por eso quise invitarlo al programa. Pues si te parece bien, Pedro, vamos a escuchar todos esa charla que tú has mantenido con Luis Silva. El espíritu, el alma, el cuerpo, mercurio, azufre y sal. Días y madrugadas por conseguir un sueño. La búsqueda se pierde en la noche de los tiempos. Desde hace siglos, el hombre ha buscado su propia piedra filosofal. Más allá del propio beneficio, fusión de elementos y espíritu. Un reto, querer modificar los cánones establecidos. Artes como la química, la física, la metalurgia, la medicina, la astrología, el misticismo y el espiritualismo. Se practica desde la antigüedad. Se tienen registros de que se utilizaba en el antiguo Egipto, en la India y China. También en la antigua Grecia y en los imperios romano e islámico. Se popularizó en Europa hasta el siglo XIX y se tienen datos de escuelas filosóficas que la incluyen desde hace más de 2.500 años. Esta noche tenemos el placer de hablar y adentrarnos en el maravilloso mundo de la alquimia de la mano de Luis Silva. Saludamos a Luis Silva Mascuñana. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, Pedro, fantásticamente. Bueno, un poco constipado, ¿no? Pero bueno, por lo demás, de ánimos extraordinarios, ¿no? De vuelta de un viaje fantástico a Madrid y la verdad con muchos ánimos, ¿no? Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar esta noche con nosotros en El Despertar. Bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y bueno, también un abrazo muy grande pues a todos los oyentes, ¿no? Esperemos que se lo pasen bien, que disfruten, que aprendan cosas y bueno, por lo menos pasar un buen rato, ¿no? Quiero comentarte para comenzar que cuando supe de ti de tus publicaciones y más en concreto la más reciente, Alquimia tras la piedra filosofal, pues la verdad que me sorprendió y es algo que imagino que todo el mundo te lo pregunta y no voy a ser muy original, ya lo sé. ¿Cómo un policía se interesa por la alquimia? ¿Cómo llegas a ella? Bueno, yo llegué a la alquimia cuando tenía 13 años. Entonces, claro, ya no era policía, era tan jovencito, ¿no? La verdad es que fue muy curioso porque estábamos en un área de servicio de una autopista y allí en ese área de servicio, parando para tomar un café, pues vi un rodillo de libros. Siempre me gustaba mirar libros, ¿no? Pero justo antes de llegar al rodillo de libros vi un libro, ¿no? Y me atrajo en gran medida. Era un libro muy feo, una pasta de libro así, bueno, de papel, de cartón, con unos dibujos feos, ¿no? Y bueno, y se llamaba Las moradas filosofales, ¿no? De Fulcanelli. Entonces le dije a mis padres si tenían la amabilidad de comprarlo y me lo compraron. Y ese fue mi primer contacto con la alquimia, ¿no? Con un libro bastante denso. La primera parte es comprensible para un chaval de 13 años porque habla de la historia de la alquimia, qué es eso de la piedra filosofal, qué es el objetivo de la alquimia, ¿no? Fabricar o elaborar esa piedra, alquimistas de la historia, un poco de historia. Pero la segunda parte ya era súper complejo, no había quien lo entendiera. Ahí ya se metía en una mezcla de mitología y operaciones de laboratorio muy complejas. Y eso pues me apartó un poco, pero me dejó el gusanillo, ¿no? Y aún me compré con el tiempo un par de libros más. Y bueno, eran de Jacques Sadoul, El gran arte de la alquimia y el tesoro de los alquimistas, ¿no? Y entonces ya me enteré un poquito de qué iba eso, ¿no? Pero entonces iba yo por otros derroteros. Hasta que a los 30 años llegó a mis manos un libro de Gaudí, ese apasionado arquitecto enamorado de la naturaleza, y a partir de aquí, de estudiar que él tenía también simbología alquímica, me dio otra vez por recuperar las moradas filosofales, y a partir de ahí, hasta ahora, ya han pasado 20 años y no hemos parado de leer textos. Una cosa muy precoz, pero que vamos, está siendo muy prolífica, ¿no? Sí, sí. La verdad es que nos ha llevado por caminos de ahora lo dejo, ahora vuelvo, ahora lo dejo, ¿no? Porque decidimos, ¿sabes? Las obras de Fulcanelli, que fueron prácticamente nuestras primeras obras de alquimia así en serio, pues están llenas de bibliografía. Es impresionante la bibliografía que hay, ¿no? Y lo que hicimos en esos años fue buscar esa bibliografía y gracias a Dios Internet ofrecía pues la posibilidad de conectarse con la Biblioteca Nacional Francesa, con otras bibliotecas. Y además nos juntamos a algún grupillo de alquimistas, nos ayudábamos a traducir algunos textos. Y entonces, claro, entre nosotros íbamos creando pues un corpus, ¿no?, de textos que nosotros llamamos clásicos, ¿no? Textos clásicos de alquimia son los que se consideran escritos por adeptos. Adepto es el que se considera que ha fabricado la piedra filosofal, porque adeptos viene del latín adeptus, que significa el que ha conseguido. ¿El que ha conseguido qué? Pues en términos alquímicos, el que ha conseguido la piedra filosofal, ¿no? Entonces ahí empezamos a acumular textos y leer y releer. A veces me han preguntado cuántos textos tienes. No lo sé, cientos. Incalculable. No lo sé, tengo discos duros, ¿no? Es decir, tengo muchos textos, ¿no? En idiomas, en latín, en alemán, muchos intraducibles porque no sé latín ni sé alemán, ¿no? Pero nos hemos defendido un poco en francés, en español había poca cosa. Y también aparecieron en los años 80, aparecieron alguna editorial que de Madrid que empezó a traducir textos clásicos de alquimia. A finales de los 80, principios de los 90, empezó una editorial también catalana a traducir textos clásicos de alquimia. Y claro, y luego Internet todavía ponía más textos, ¿no? Y alquimistas de todo el mundo le ponían más textos. Y entonces, claro, al final tenemos un corpus aquí que lo que se trata es de intentar interpretar qué es lo que nos dicen esos textos, porque esos textos son enigmáticos, son crípticos, son tremendamente oscuros. Ellos dicen, esos textos dicen, nosotros no escribimos para la gente normal, nosotros escribimos para nosotros, para entendernos entre nosotros los alquimistas, ¿no? Me parece que es un lenguaje muy propio, ¿no? Muy sí, también sí, un poco técnico también, ¿no? Sí, bueno, es como conocer, pues no sé, si sabes el francés, pues entiendes el francés, ¿no? Pues ellos se entendían perfectamente con su lenguaje alquímico, ¿sabes? Tenían hasta incluso sus propios símbolos. Claro, cuando hablaban del azufre, del mercurio, en modo alguno se referían al azufre vulgar y al mercurio vulgar, ¿sabes? Entonces utilizaban, pues no sé, frases, te puedo decir, por ejemplo, no sé, y el caballero dorado dejará sus vestiduras doradas para vestir hábito negro de monje, ¿no? Entonces, claro, eso quiere decir pues que el oro hay que disolverlo y hay que pudrirlo para que se vuelva negro, ¿no? Del dorado al negro, ¿no? Claro, fíjate el tipo de lenguaje, si no sabes de qué va el tema, pues te pierdes. Sí, muy, muy en metáfora, ¿no? Sí, sí, sí, sí, es así, exactamente así. Luego hay otro apartado que también va muy bien, porque siempre han dicho los alquimistas que se expresan mejor mediante imágenes que mediante palabras, ¿no? Y muchas veces en las palabras, cuando parece todo muy sencillo, se te están engañando, ¿no? Y a veces incluso es tan simple, que se te pasa por su simplicidad, ¿sabes? Dices, no, esto es que no puede ser, y lo lees y se te pasa. Y es por la simplicidad tan grande que hay que se te ha pasado por alto, ¿no? Lo desechas y, claro, y no le das importancia, y cuando la tiene, ¿no? Cuando realmente la puede tener. Claro. Exacto, exacto. Muchas veces pues nos han pasado muchísimas cosas, ¿no? Pero muchísimas cosas. Luis, tu publicación Alquimia tras la piedra filosofal obtuvo el premio de divulgación histórica en su segunda edición Juan Antonio Cebrián. ¿Qué ha supuesto para ti la consecución de este premio? Bueno, mira, pues de entrada, pues hay que agradecer sobre todo a la Asociación Juan Antonio Cebrián, al presidente, bueno, presidenta Silvia Casasola, vicepresidente Jesús Callejo, por todo lo que nos han ayudado, ¿no?, a tirar para adelante el proyecto, al Ayuntamiento de Crevillén, ¿no?, que en definitiva pues ha puesto los medios también económicos para que el libro pues viera la luz en la edición, ¿no? Ha sido un espectáculo, la verdad. Es que me he sentido súper querido entre todo este grupo de rosaventeros que yo desconocía. Fíjate que tengo pues algún otro libro publicado, ¿no?, pero ahí se ha quedado, ¿no?, con, bueno, agotados algunos, pero con ediciones a lo mejor de 700 libros, ¿no?, o 1200 como fue el primero, pero aquí hay un, estamos en situación de crisis y el libro pues está saliendo muy bien. O sea, fíjate que en el mes de marzo, por ejemplo, me parece que fue la segunda semana del mes de marzo, el libro, que está todavía no está muy ampliamente distribuido en librerías y en centros comerciales, pues la segunda semana, creo que fue del mes de marzo, el libro estuvo en el número de 10, o sea, en el décimo libro en ventas en Amazon, en España, ¿no? O no sería Amazon España, o Amazon en español, lo cual, claro, es increíble que un libro de alquimia, que no es una novela, ¿sabes?, esté ocupando en ese plazo, ¿no?, seguramente porque coincidió con unos congresos que bueno, congreso de ciencia y de la historia, de investigación, bueno, el Congreso de Alcobendas, ¿sabes? Pues coincidió con el Congreso de Alcobendas, con una presentación en la Casa de Cantabria, con dos programas de radio, uno en La Rosa de los Vientos y otro en Espacio en Blanco, que supongo pues que hicieron que los libros pues tuvieran un pico importante, ¿no?, de ventas, ¿no? Vamos, yo no he visto nunca que un libro de alquimia hasta la fecha haya copado una décima posición en Amazon, vamos. Igual existe, ¿no?, pero no me suena de nada, vamos. Podemos decir que la alquimia pues interesa, ¿no? Y para explicarlo de forma sencilla, ¿cómo podemos decir qué sería la alquimia, Luis? ¿La alquimia qué es? Bueno, la alquimia es una, como lo definen los antiguos alquimistas, y dando una definición muy sencillita, es una ciencia y un arte que tiene como objetivo la elaboración de un producto que se llama piedra filosofal o piedra de los filósofos. Es una, como su nombre indica, es una piedra roja, pesada, cristalina, como un conjunto de cristales superpuestos, que tiene pues unas propiedades interesantes. Bueno, lo de filosofal es porque es elaborada por los filósofos. Todos los textos de alquimia, los buenos, no se utiliza la palabra alquimista. O sea, los alquimistas se consideran filósofos y así lo manifiestan en los textos. Se consideran filósofos. Filósofo viene de las palabras filo, que quiere decir en griego amor a, enamorado de, y sofo, que viene de Sofía, ¿no? O sea, enamorado de Sofía, de la sabiduría perenne, de la sabiduría muy antigua, de una prisca sapiencia, es decir, una sabiduría, que decían había sido en algún momento revelada por Dios, ¿no? Y bien, esas sofos, el griego sofos significa ciencia y arte, por tanto, tienes dos significados, ¿no? El amante de Sofía, de la sabiduría, y el amante de una ciencia y un arte. Ciencia y arte, que es la elaboración de esa piedra filosofal. ¿Qué tiene la alquimia, Luis, de magia y qué de química? ¿O es un compendio de las dos? Bueno, la alquimia se suele decir académicamente pues que es la madre de la química, y bueno, efectivamente, la química pues en sus inicios podía haber aprendido muchísimas cosas de la alquimia. De hecho, los ácidos los descubrieron alquimistas, la porcelana europea, la pólvora, el fósforo, hay todo un montón de cosas que los alquimistas, trabajando, buscando esa piedra filosofal, pues descubrieron cosas, ¿no? E incluso medicinas también, ¿no? Aprendieron a trabajar muchas cosas que les ofrecieron cosas preciosas, ¿no? Sin embargo, los alquimistas, la tradición alquímica dice que la alquimia no tiene nada que ver con la química, ¿no? O sea, la alquimia se separa. Y esa separación la tiene en que la química vulgar, pues opera pues con los productos que tienes en las manos, que vas combinando, etcétera, etcétera. Sin embargo, la alquimia dicen que utiliza una, vamos a llamarlo, una energía universal. Ellos la llamaban espíritu universal, alma del mundo. En filosofía oriental se llama prana, en otras filosofías orientales el chi, el ki, el ruá, entre los judíos y los árabes, ¿sabes? El espíritu santo en la religión cristiana. Entonces, ellos dicen que el alquimista ha de aprender a atrapar esa energía universal que está en el aire, dicen, está emanada por los astros celestes, por los astros que dan luz, y que si el alquimista sabe o conoce la materia que atrapa esa energía, o sea que hay dos secretos aquí fundamentales. Uno, a ver esa energía, si es verdad que existe o no, y dos, cuál es la materia que ellos dicen que es una sal que atrapa esa energía universal. Entonces imagínate una pequeña cantidad de sal que te atrape una gran cantidad de energía, ¿no? Pues esa pequeña cantidad de energía, esa pequeña cantidad de sal que atrapa una gran cantidad de energía sería seguramente capaz, según dicen ellos, de efectuar una transmutación metálica, por ejemplo, de convertir el plomo en oro o el mercurio en oro. Luis, transmutar los metales. Parece que está comprobado a nivel científico, ¿no? Sí. Por ejemplo, la conversión del mercurio en oro. ¿Cómo se hace? Imagino que será un proceso muy, muy complicado, ¿no? Bueno, mira, a nivel de ciencia la transmutación está demostrada. Ya lo hizo Rutherford con elementos simples, ¿no? Es decir, él impactando un núcleo de helio. El núcleo atómico de helio tiene dos protones y el núcleo atómico de nitrógeno tiene 7. Entonces hizo impactar un núcleo de helio con un núcleo de nitrógeno y lo que ocurrió que fue que uno de los protones del helio se incorporó en el núcleo del nitrógeno. Entonces, claro, el nitrógeno no tenía 7 protones, sino que tenía 8. Pero claro, entonces ya no era nitrógeno, era oxígeno. Es decir, había hecho la primera transmutación, ¿no?, de un elemento simple. Luego hubo transmutaciones, algunos laboratorios alemanes incluso, y me parece que, no sé si fueron también ingleses, llegaron a conseguir, trabajando con uranio y trabajando con mercurio, llegaron a conseguir trazas de oro. Trazas quiere decir nada, microgramos de oro. Y claro, y el coste energético era bestial. Es decir, ¿se puede conseguir la transmutación? ¿La transmutación a nivel científico está demostrada? Sí, un científico no pondrá ninguna pega. Ahora bien, que esa transmutación la haga un alquimista en una cocina con un fuego de cocina, con un crisolito y poniendo el plomo ahí, calentándolo, poniéndolo en fusión y luego unos polvitos y que eso en 10 o 15 minutos se convierta en oro, la ciencia dice que de qué, ¿no? Que ni hablar, ¿no? Bueno, los antiguos alquimistas dicen y afirman que eso es verdad. Otra cosa es cómo hacerlo o cómo demostrarlo, pero hubo científicos de la época, antiguos, como Van Helmont, por ejemplo, o Helvecio, que era... Van Helmont fue un científico belga, estamos hablando del año 1618, que se le presentó un alquimista en su laboratorio y, bueno, voy a ser breve, le dijo, toma, ¿tú crees en la alquimia? No, pues toma esto y verás, y cómo transmutas, ¿no? Y efectivamente, transmutó mercurio en oro y Helvecio transmutó plomo en oro, ¿no? Y lo juran. Y escriben esas crónicas en algunos libros, ¿no? Por tanto, y dan juramento, o sea, y dicen, hostia, por mi honor. Y claro, el honor a lo mejor del siglo XVIII o XVII, ¿sabes? No es el honor de hoy en día. Luis, a nivel particular, y imagino que has podido realizar diversas experiencias de laboratorio, ¿no? ¿Has podido comprobar si nos puedes contar alguna de esas experiencias? Sí, bueno, nosotros utilizamos una vía que se llama la Vía Universal del Rocío. Esta vía tiene un lema y dice una sola materia, un solo vaso, un solo régimen, una sola materia, tal como suena, una materia, hay que encontrarla, cuál es la materia que buscas para trabajar, un solo vaso, pues un vaso de vidrio, un solo régimen o disposición del fuego, ¿vale? Una manera de utilizar el fuego. Esa es la regla básica de la vía universal, ¿no? Entonces, es curioso como la Biblia, por ejemplo, pues habrá maravillas del rocío. Lo considera un agua bendita, ¿no? Yo, para no explayarme ahora, ¿no? Si alguien entra en una Biblia digital y le da a proponer rocío, pues verá que van saliendo pues frases como «Dete Dios del rocío del cielo y de la grasa de la tierra», ¿no? O sea, es como una especie de bendición, ¿no? Oye, si te vas, te alejarás del rocío. O sea, si te vas, te alejarás del rocío. Aquí hay rocío. Si te vas, a lo mejor no tendrás, ¿sabes? Entonces, el Zohar, por ejemplo, ¿no?, te dice que el rocío es el maná de las almas de los justos, ¿no? O sea, el maná, o sea, el alimento de Dios, ¿no? Y venga, el Corán también te hace referencias al rocío. Entonces, ¿por qué las hace? ¿Por qué, por ejemplo, rocío en griego es rosis? Y rosis tiene también una connotación significando fuerza, potencia, vigor, energía, ¿no? ¿Por qué aparecen imágenes en la simbología alquímica donde se ve alquimista recogiendo rocío, ¿no? Entonces, eso es lo que nos llamó mucho, profundamente. Y bueno, pues nos buscamos la vida para ir a buscar rocío por ahí al principio por unos prados, ¿no? Y nos costó algunas aventuras hasta que pudimos conseguirlo. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí empezamos a trabajar de acuerdo pues lo que dicen algunos textos que tratan esa vía y, por supuesto, también con algunas imágenes, ¿no? Sobre todo unas de un libro precioso que es un manual para todo alquimista, ¿no? Está muy bien considerado, que es un libro que se llama Mutus Liber, que es un conjunto de 15 láminas, dibujos, hay muy poca letra, prácticamente no hay, donde se ve ahí una pareja de alquimistas, un hombre y una mujer, cómo trabajan con el rocío, cómo lo recogen, cómo lo ponen en digestión, cómo lo destilan, cómo hacen separaciones, cómo se lo dan a la luz de la luna, cómo se lo dan a la luz del sol, ¿sabes? Y aparece ahí toda una serie de procesos, ¿no? Es un proceso muy, muy complicado y imagino que, bueno, y también, como comentabas antes, la aventura y anécdotas que pueden ocurrir, ¿no? En la búsqueda de ese rocío deben ser también para contarlas, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que nosotros, a ver, por ejemplo, esas láminas del Mutus Liber, pues establecen que se han colocado una serie de, como de sábanas, ¿no?, de lienzos en el campo, ¿no?, sobre unas estacas, ¿no? Y entonces, claro, ahí el rocío pues empapaba esas sábanas y tal, y después ahí aparece la pareja de alquimistas escurriendo, ¿no?, uno por cada lado, dale que te pego ahí, y luego debajo pues una vasija, ¿no?, una olla o algo para recoger el rocío. Bueno, nosotros intentamos esto y no lo conseguimos, es decir, sí se empapaba la sábana o el lienzo, ¿no?, pero no lo suficiente como para sacar una cantidad de rocío, vamos, o sea, sacábamos nada y menos, ¿no? Entonces, bueno, otro de los inventos que hicimos, pues como esto fracasó, pues fue coger una tabla y le clavamos 40 esponjas, ¿no? Claro, con la idea de decir, bueno, las esponjas se empapan, ¿no? Y entonces, pues hicimos ahí en la tabla dos agujeros, ¿no? Pusimos una cuerda y como vulgar burro de carga, paseando por encima del césped, ¿no?, del prado, a ver si esas esponjas pues se empapaban, ¿no? Y luego pues también fracasó, porque sí, las esponjas se mojaban, pero no había manera, cuando le dabas el curry salía una gota y con eso no hacías nada. Claro, no había cantidad suficiente para poder hacer nada, ¿no? Claro. Nada, miseria y compañía, ¿no? Luego, pues una noche, pues dijimos, mira, nos vino una imagen, ¿no? Ya te digo que practicábamos meditación y a veces pues meditamos, entonces nos vino un día una imagen, el algodón, ¿no? Algodón. Y entonces dijimos, jo, cuando echas un poco de fue así la imagen, ¿eh? Echas agua oxigenada en el algodón y ¿qué pasa? Jo, que le echas una gota y enseguida parece que el algodón se lo chupa, ¿no? Y entonces dije, mira, pues nos vamos a hacer aquí un invento, vamos a coger unas redes, y hacéis aquí unos sacos de patatas o de naranjas y bueno, o la mezcla de todo, ¿no? Y nos hicimos unas fuimos a comprar un montón de algodón, pero bueno, un montonazo, ¿no? Con el coche lleno de algodón, y nos embadurnamos todas las piernas de algodón, ¿sabes? Con esas redes, ¿no? Y la idea era, vamos a caminar por el prado, que ahora las hierbecitas pues ya tienen medio metro más de alto, ¿no? Y seguramente pues iremos recogiendo el rocío que hay en las hojas de esas plantas, ¿no? Eran plantas tipo de las que se le dan de comer al ganado, ya sabes, ¿no? Pues alfalfa, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, íbamos paseando por allí y cuando nos queríamos dar cuenta, todo el prado estaba blanquecino, parecía aquello un algodonero más que un prado, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa misma noche estábamos bastante decepcionados, ¿no? Uh-huh. Y pensamos, jo, esto no puede ser, el algodón chupa, por tanto, esto falló, ¿no? Y entonces me vino una imagen de la frase esa famosa, ¿no? Mis manos, mi capital, ¿no? Y cogí algodón en mis manos y empecé a quitárselo, a robárselo a las plantas, muy a poco a poco. Y entonces aprendimos una cosa muy importante, y es que el rocío, cuando tienes el algodón ya muy mojado, ya es un imán del mismo. Es decir, ya no te cuesta nada. O sea, lo que cuesta es empapar el algodón. Cuando el algodón está empapado, luego ya recoge ya recoge muchísimo, ¿no? Entonces, a lo mejor en una noche, ¿no?, o solo, con mi padre o mis hermanos, alguna vez que habían venido, pues mira, si iba solo y la noche era buena, pues 3/4 de litro. Si éramos dos, pues 1.5 litros, ¿no? Y bueno, ahora ya podemos sacar litros y litros. O sea, una noche en Sierra Nevada, por ejemplo, en las faldas de Sierra Nevada, 6 personas o 6 alquimistas recogimos 30 litros. Lo cual, eso ya son palabras mayores, ¿no? Claro, pues ahí. Claro, te invito casi a escribir el libro de las peripecias de un alquimista, ¿no? O sea que. Sí, bueno, está. El título está, y es Aventuras y Desventuras de un Alquimista Errante. Errante por eso, porque hierra, porque y además va por ahí y por allí, ¿no? Y hay muchas aventurillas que me gustaría contar. Lo que pasa es que el tiempo es un verdugo, ¿no? La verdad, Luis, sabemos que hay una amplia lista de personajes históricos que se enamoraron de la alquimia, lo sabemos. ¿Algún ejemplo llamativo? Bueno, el más llamativo de todos es Newton. O sea, Newton es un personaje que no le gustó decir que era alquimista. Él sabía que había una prisca sapiencia, que había una sabiduría que tenía que dar respuesta prácticamente a los secretos de la naturaleza, ¿no? A encontrar incluso a nuestra calidad, a lo mejor divina, perdida, ¿no? Porque se decía antiguamente se decía que el hombre caído, ¿no? O el Adán, ¿no? El Adán que cayó por el pecado original, pues realmente vivía en un estado de bienestar, ¿sabes? En un estado de comunión con la naturaleza, en un estado de que no necesitaba ni comer siquiera, ¿sabes? Que tenía, pues, la piedra filosofal a su alcance para regenerarse cada vez que quisiera y no necesitaba ni comer grandes cosas, ni ¿sabes? Y estaba como, de alguna manera, dualizado, ¿no? O sea, entre el mundo físico y el mundo espiritual. Claro, hay que creer si existe o no existe ese mundo espiritual. Ahí no vamos a entrar, ¿no? Los alquimistas a eso le llaman desdensificarse, es decir, perder densidad, ¿eh? O sea, volverse más sutil, volverse más espiritual. Cuanto más espiritual te vuelves, pues más posibilidades tienes de contactar con otras esferas de, vamos a llamarlo, pues de conocimiento, de vibraciones, etcétera, ¿no? Pues Newton buscaba esa sabiduría, la buscó en la Biblia, como se sabe, y la buscó en la alquimia. O sea, él era un apasionado de la alquimia. Él estuvo, dicen, unos 30 años trabajando en la alquimia. Dicen que se encerraba especialmente en primavera y en otoño. ¡Qué curiosidad! Primavera y otoño, que es cuando se recoge rocío, más en primavera que en otoño. Escribió textos alquímicos, que prácticamente eso no se sabe. Él puso, los alquimistas hacen anagramas con su nombre. Por ejemplo, el anagrama mío, anagrama es cambiar las letras de sitio, ¿sabes? Por ejemplo, si yo me llamo Luis Silva, mi nombre alquímico es Basilius. Basil y Lius Luis, ¿no? Pues Newton se puso su nombre en latín, Isaacus Newtonus, y de esas letras pues extrajo Jehová Santos Unus, ¿no? El único santo, y firmaba con ese nombre, ¿no? Claro, el tío hacía textos alquímicos, pero claro, es que no utilizaba su lenguaje científico, no, utilizaba también el lenguaje alquímico, por eso claro. Tampoco se le entiende, ¿sabes? No, la verdad es que encontró cosas muy interesantes. Tuvo la oportunidad de trabajar con oro, porque trabajó también en la Casa de la Moneda. Tuvo oro en sus manos, pudo intentar la disolución del oro. En fin, dice que vio el árbol de oro, que es como los cristales nacientes del oro que se van formando como si fuera un árbol, ¿no? Las semillas de oro. Dice que encontró la sal de los filósofos. Él, un año antes de morir, por ejemplo, se hizo pintar un cuadro. Y en ese cuadro se quiso pintar un Ouroboros. El Ouroboros es el símbolo por excelencia de la filosofía hermética y de la alquimia. El Ouroboros es una serpiente que se muerde la cola. Significa básicamente dos cosas, ¿no? Significa el principio de la unidad. Todo ha nacido de una unidad, pero es que además todo regresará a la unidad. Es decir, hay que la serpiente se muerde la cola, ¿no? En fin, dijo a todo el mundo, oye, el que lo quiera entender o que lo sepa, pues que sepa que yo era un filósofo natural, ¿no? Era un alquimista. Su libro más famoso, ¿no? Filosofía natural es principio matemática. Fíjate que él es considerado el primer científico y el gran científico, ¿eh? Y sin embargo, su libro, donde describe la teoría de la gravedad, que por cierto está lleno de principios alquímicos que le sirvieron de base, claro, él lo titula filosofía natural. O sea, cuando la alquimia es una hija o una rama de la filosofía natural. O sea, él era un filósofo natural, era un alquimista, ¿sabes? En fin, era un personaje para estudiar. Y bueno, tenía una biblioteca espatarrante, tenía las grandes enciclopedias con los tomos más buenos de la época de la alquimia, en fin. Él se iba a las bibliotecas y transcribía los textos, claro, como no había fotocopiadoras, pues claro. Lo cogía y los copiaba, ¿no? Imagínate, tenía, me parece que eran 90 y tantos textos copiados. Fíjate el interés que tendría, ¿no? Claro, era un tío también que no estaba para rollos de novias ni eso, ¿no? Él se cerraba en lo suyo y un poquito raro en eso, ¿no? Él solo le lo que haría, le interesaba lo que harían lo los antiguos, pues esos personajes de la histórica, lo que harían en la actualidad, ¿no? Con los medios que tenemos a nuestra mano, ¿no? Bueno, a lo mejor pasaba lo contrario, ¿no? Porque resulta que la alquimia se fundamenta en la simplicidad, ¿no? Entonces, fíjate, yo, por ejemplo, nosotros funcionamos con cosas de la cocina, ¿no? Con pucheritos, con filtros de café. O sea, no buscamos nada extraordinario, ¿sabes? O sea, buscamos bastante la simplicidad, ¿no? O sea, las cosas, dicen, más siempre están los más grandes tesoros, ¿no? Entonces, ves un objeto de la cocina y te dices, anda, mira, esto me puede servir para esto. Por ejemplo, nosotros tenemos un horno construido por romanticismo, como eran los hornos del siglo XVII. Está basado básicamente en el Mutus Liber, en uno de los hornos que se ven allí dibujados, ¿no? Y nos hicimos construir un horno como este, bonito, muy precioso, pero por amor, ¿no? Por el romanticismo de tener algo así, ¿no? Y nos hicimos también un destilador de vidrio precioso, artesanal, ¿no? Es un balón de 6 litros con un capitel de otros 6 litros, un pico de 45 centímetros y otro balón base de vidrio, ¿no? Hicimos vidrio porque así podíamos ver lo que estaba pasando, ¿no? Ahí dentro, ¿no? En fin, pero a lo mejor tenemos unos hornos que nos funcionan tremendamente bien, que son calientabiberones, ¿sabes? Porque se mantienen a una temperatura estable, que es lo que siempre dice el alquimista, es temperaturas estables. Y claro, ¿cómo se va a quemar un niño, no? Si le das un biberón, ¿entiendes? Por tanto, te mantiene la temperatura justa, ¿no? Pues claro, le pones a ese calientabiberones un poquito de algodón y le montas ahí un nido a tu materia, a tu matraz, ¿no? Para que vaya trabajando, ¿no? Muy curioso, o sea que cualquier cosa y poco dinero vale un hornito. Además, si lo compras en eBay de segunda mano, pues te cuesta nada y menos, ¿no? No, y aparte, o sea, aparte del material, digo que aparte del material también, la imaginación también, ¿no? Y hace que también se puedan hacer cosas y construir cosas de forma casera, manual, ¿no? Sí, por supuesto. Para esta práctica. por supuesto, a veces ves imágenes de alquimia y dices, anda, mira qué cosa más curiosa, ¿no? Y dices, voy a intentar trasladarlo, ¿no? O sea, si, vamos, creemos que uno de, quizá de nuestras virtudes, ¿no? No deberíamos decirlo, pero bueno, es igual, vamos a decir, ¿no? Es que intentamos pasar de la potencia al acto, ¿sabes? Es decir, claro, vemos una idea y dices, jolín, hay dos cosas, o la dejas que se mueva o la intentas poner en práctica. Y entonces a lo mejor la pones en práctica y no pasa nada, como pasará muchas veces, o la pones en práctica y te encuentras con una sorpresa. Y dices, anda, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Entiendes, no? Por ejemplo, claro, pues por hacer una idea que nos dio un día, así sin flash, de coger un rocío determinado, pues pusimos un vaso ancho, grande, de ese rocío, en los calores del verano, de inicios del verano, y jolín, lo que pasó allí no se les gustó muchísimo, ¿no? Porque empezaron a hacerse unas concentraciones salinas justo flotando en el centro, ¿no? En la superficie, con unas formas cúbicas perfectas, que poco a poco, cuando se espesaban, se iban haciendo más grandes, porque iban cristalizando y se iban haciendo más grandes, pesaban más y caían en el fondo. Pero es que tenían tendencia a la pirámide y fabricaban pirámides perfectas, solamente con ayuda del sol. Si no había sol, no, a una temperatura determinada, no se producía nada, ¿sabes? Y sin embargo, cuando llegaba el sol, aquello, bueno, igual que ahora, las sales que estamos trabajando, si no hay sol, están muertas. Y cuando viene el sol, se ponen de una alegría que no veas, ¿no? Claro, es un tema de compartir experiencia entre los alquimistas, ¿no? Y una pregunta que me surge, ¿hay hermandad entre vosotros? O sea, ¿compartir las experiencias? ¿Hay buen, digamos, así decirlo, va a colocar el buen rollo? Sí, bueno, la verdad es que, a ver, los que nos conocemos y somos amigos, podemos tener nuestras discrepancias. No todo el mundo trabaja la vía del rocío, ni mucho menos, ¿eh? Y a veces, pues bueno, pues no estamos de acuerdo en cosas, pero eso sí, hay un respeto total, ¿no? Y si podemos ayudar a alguien y necesita un texto que tú tienes, se lo pasas, o sea, ¿sabes? Es decir, muchas veces hacemos, bueno, intercambios de textos, o no, simple y llanamente, pues oye, mira, yo tengo este, toma, míratelo, ¿sabes? Y si le sirve para la vía que está trabajando. Piensa que nosotros trabajamos lo que se llama la vía húmeda, ¿sabes? Es una vía lenta, que lleva mucho tiempo, pero que hay que encontrar el truco. Estamos buscando, pues, esa sal que atrapa la energía universal, ¿no? Sin embargo, hay otra vía, que la llaman la vía seca, que ya trabaja con semimetales y metales, y dice esa vía que si sabes encontrar el secreto, puedes tener una piedra filosofal en una semana, por ejemplo. Claro, imagínate. Claro, Luis, la piedra filosofal, el elixir de la eterna juventud, ¿quién la posee? ¿Hay alguien que lo puede poseer o lo podemos ver en un futuro? ¿Sabemos si tenemos alguna noticia o no? Bueno, a ver, se habla en sectores de alquimistas, ¿no? Por ejemplo, pues que hay un libro que se llama La gran obra fotografiada, que es de alguien con el que utilizó el seudónimo de Kamalahana, ¿no? Y aquí pues aparece pues el proceso de la obra fotografiada y cómo dice que ha fabricado una piedra filosofal. Y dice que transmuta y tal. Bueno, puede ser. También tenemos a Patrick Riviera, hay un documental de hace 3 o 4 años, es el alquimista más conocido de Francia, que también dice haber elaborado una piedra filosofal, lo muestra casi toda la fabricación, la saca del antimonio y transmuta con el mercurio, transmutó mercurio en oro, y bien, seguramente que transmutó y se convirtió, ¿no? Eso, porque además se hicieron unos análisis y transmutó. Ahora bien, hay piedras filosofales y está la piedra filosofal. La piedra filosofal transmuta todos los metales y todos los semimetales en oro. Es una piedra que perfecciona la naturaleza, no solamente perfecciona los metales, incluso hasta del carbón, por ejemplo, convertiría ese carbón en un diamante, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que acelera los procesos naturales. O sea, lo que la naturaleza tarda miles de años o cientos de años en el seno de la Tierra, lo que hace la piedra filosofal es avanzarlo, ¿sabes? Todo ese proceso, lo acorta, pero una barbaridad, ¿no? Entonces, esa es la verdadera piedra filosofal, ¿sabes? Y esa piedra filosofal que transmuta, que a los alquimistas, vamos, no nos interesa nada la transmutación, ¿eh? Simple y llanamente es para comprobar que tú en tus manos tienes una piedra filosofal porque estás transmutando. Claro. Pero eso no, vamos, a los que son alquimistas de verdad, esto no les interesa nada. O sea, lo que les interesa es el despertar, ¿no? ¿Cómo te diría yo? Pues no sé, la iluminación, la transformación, ¿no? El despertar. Antiguos textos clásicos te dicen, por ejemplo, que la piedra filosofal, en la ingesta de la piedra filosofal, en la forma y medida correcta, si no es así, te mata, ¿eh? Uh-huh. Pues dicen que fortalece el alma, ¿sabes? Es decir, te desdensifica, te vuelve un genio, dicen. Eso lo dicen muchos textos. Entonces, claro, ¿es verdad? ¿No es verdad? Pues mira, ¿por qué te voy a decir? Yo no te voy a decir que sea verdad al 100%, pero tampoco me importa. Es decir, vamos a probar, me lo paso bien, ¿sabes? Investigando estas cosas. Y si algún día descubrimos algo interesante, pues perfecto. Y si no, pues no pasa nada. Habremos hecho unos años seguir investigando y seguir compartiendo y pensando conseguirlo, claro. hablando de ese despertar que comentabas, viene al pelo porque, claro, es el nombre del programa también, Despertar del Cementerio. Digamos que la alquimia hay que dejar, digamos, un poco los prejuicios, mirar un poco al interior, a nuestro alrededor, la naturaleza. Yo creo que, en definitiva, tiene mucho que ver con la fe, ¿no? Sí, mira, de entrada hay que creer, ya lo hemos visto. Si no crees, no te pones. Para perder el tiempo, pues evidentemente que no te pones, ¿no? Cuando, claro, tenemos que reconocer, nosotros estamos contaminados, es decir, hemos leído tantos textos que nos lo creemos, ¿eh? También hay que decirlo, y a veces pues podemos pecar un poco en eso, ¿no? Pero claro, es que nos hemos enamorado de esos textos, ¿no? Y de esas cosas que dicen, ¿no? Y dices, ¿y si fuera verdad, no? ¿Y si fuera verdad? Pues ¿por qué no lo intentas, no? ¿Por qué no lo intentamos, no? Vamos a intentar a ver qué pasa con esto. La alquimia es llamada, siempre se ha llamado un don de Dios, un donum Dei. De hecho, hay hasta libros que llevan ese título, el preciosísimo don de Dios, ¿no? El donum Dei, ¿no? Es decir, el don de Dios. Es decir, dicen que Dios otorga esa revelación al que se lo merece, ¿sabes? Al que practica las reglas de la ética, al que, en fin, o sea, ahí en los textos alquímicos, y de eso no se ha hablado prácticamente, los textos modernos, de autores modernos, que salieron en los años 70 y esto, pues ha habido textos, ¿no?, modernos de alquimia. Prácticamente no se habla de la ética. Y eso es fundamental, está ahí en los textos. Y te dice, ayuda a los demás, cúrale sus enfermedades, construye hospitales, ¿sabes? Es decir, desapégate de las cosas, ¿sabes? De sentido común, son cosas de sentido común, claro. Sí. Entonces, primero, como todo funciona, quizá la chispa o el despertar a la pista definitiva, ¿sabes? Igual viene en algún sueño y te dice, esto es lo que tienes que hacer. Luis, dos cositas antes de ir concluyendo. Primera, uh-huh. Tu libro, para conseguirlo, ¿cómo se puede conseguir de forma fácil? Mira, hay una página web que es www.libroalquimia.com. Libroalquimia.com. Entonces aquí pues hay un acceso donde dice en qué librerías está ahora mismo este libro, y si la librería pues no está cercana, pues habría que ir a comprarlo en Amazon o en la propia editorial Glifos, ¿no? En la Gran Logia se quedaron unos pocos libros, en la Gran Logia de Madrid, ¿sí? También, que es, no recuerdo la calle donde es, bueno, en la Gran Logia de Madrid, si alguien no entra por internet. No, buscando en internet, en Google, seguro que se aparece. Exactamente, sí. Pues allí se quedaron algunos, ¿no? No es, más que nada lo tienen para, pues igual entre ellos, ¿no? Para tenerlo, pero a lo mejor si alguien es de Madrid y le interesa, pues igual tiene alguno, ¿no? Y tienen alguno y lo tiene más fácil, ¿no? Que nadie se asuste, es un libro muy didáctico, en el cual la gente pues aprende de una manera fácil, yo creo que ligera, según me están diciendo, pues eso de la alquimia que es, ¿no? Y está, sobre todo, es un homenaje a esos adeptos, ¿no? A los filósofos, claro, antiguos, porque no utilizo muchísimas de sus frases, ¿no? Entonces es un paseíto por sus textos, ¿no? Y viendo cómo nos explican las cosas, y bueno, la verdad es que hacerlo también fue divertido. Y yo creo que, bueno, de hecho está gustando, porque mucha gente me ha dicho que está muy bien. El libro es ágil de leer y no es nada complicado, ni rebuscado, ni nada por el estilo. Bueno, quería darte las gracias por aceptar la invitación al despertar del cementerio. Te deseo pues muchísimos éxitos en todo lo que realices y que sigas sobre todo con esa, contagiándonos a todos con esa ilusión. Y aquí tienes tu casa, el despertar del cementerio, y encantado y... Muchísimas gracias, Luis. Pues oye, igualmente, ya sabéis, ha sido un placer. Me encanta hablar de alquimia, yo creo que se nota, ¿no? Y hoy estamos un poquito así con décimas de fiebre y tal, pero es igual, ¿eh? O sea, se sobrepone, ¿no? El lo que es la alquimia, ¿no? Porque, no sé, es lo que os digo, ¿no? Está muy dentro de mí. También, ¿no?, os ponéis malos, la gente que hace alquimia también se pone mala. Sí, por supuesto, ¿no? También cogemos nuestras gripes y nuestras cosas, claro que sí. Claro, igual nos tomamos alguna cosilla que no vamos a la farmacia a veces, algunos, ¿no? Nos tomamos alguna sal de estas nuestras que tenemos por ahí, que hemos radiado de luz lunar o solar, y la verdad es que a veces pues también va bastante bien, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues como son cosas que hemos fabricado nosotros, no queremos darlo a nadie por una sencilla razón, porque no sabemos a veces lo que estamos tomando, ¿entiendes? Y así no tenemos nosotros muy claro que eso es un beneficio, nunca daremos a alguien algo que no sepamos que le va a hacer un bien, ¿sabes? ¿Entiendes? Claro. ¿No? Es decir, eso lo tenemos todo muy claro. Pues que haya una pronta mejoría y nada, muchísimas gracias, como te he dicho. Y pues venga. Un abrazo, Luis. Un abrazo muy grande y un saludo para todos. Adiós. Gracias, chao. De nada. Curiosas las anécdotas y sobre todo muy peculiar la forma de recoger el rocío con algodón. Pues la verdad que ha sido muy... Pues lo que nos ha contado Luis es muy ingenioso, ese sistema que cuando se reúnen los alquimistas. Y la verdad que yo me los imagino en el, pues a esa hora intempestiva de la noche, ahí recogiendo el algodón y y cualquiera se los encuentre lo que puede pensar de ellos, ¿no? Que son extraterrestres, ¿no? Caminando por el campo. Expresar nuestro agradecimiento a Luis Silva y que sepa que está invitado cuando quiera a volver a charlarnos de eso que es tan interesante como la alquimia. Si me permites, Pedro, para terminar, bueno, darte las gracias, buen trabajo, compañero, y decirte que escuches algo que te voy a contar. Deseando escuchar al gran Miguel Zorita sobre las reliquias, y que hay algunas que son muy, muy curiosas, ¿no? Pues vamos a escuchar esa intro. Existen situaciones en las personas que hacen que seamos débiles ante las adversidades de la vida. Quizás esta sea una historia como tantas otras, pero para mí es el comienzo de una nueva vida. El momento de decir adiós a esos miedos nacidos con el paso de los años y que poco a poco se han ido apoderando de mi persona, llevando a rastro mis sueños, mis ilusiones. No sueles ser consciente de que tu pasado oculta momentos que te han marcado hasta el punto de huir de lo que verdaderamente merece la pena. Vives el día a día sin darte cuenta de que en él se van las oportunidades que el tiempo te brinda, y esperas a que el tiempo pase, sin ser consciente de que en él los problemas crecen. Sufres por dentro y te sientes solo en lo que tu subconsciente considera una guerra. Pero ¿contra quién luchas? Luchas por sentirte vivo cada día, por ser quien fuiste sin darte cuenta de que en tu pasado no está más que alguien dañado por motivos que muchos podrían considerar una tontería, pero que a tus ojos se convierte en algo tremendamente enorme, fuerte e indestructible. Con eso no pretendo excusar mis actos ni mi comportamiento. No busco la comprensión de nadie que no sea yo mismo cuando termine de escribir este libro. Buscar la razón siempre ha sido mi objetivo, buscando las excusas más absurdas una credibilidad que de esa misma manera he perdido ante muchos que me han extendido su mano o me han ofrecido su hombro. Esto es una de mis reliquias. Es una biografía de mi vida, contada desde el corazón y esperando así entender y encontrar un porqué a muchos de los males que yo considero que me han acompañado cada día. El único responsable de tus actos eres tú mismo. En nuestro siguiente tema, José Méndez hablará con Miguel Zorita sobre eso que nosotros consideramos reliquias. Deberíamos vivir tantas veces como los árboles, que pasado un año malo, echan nuevas hojas y vuelven a empezar. De José Luis San Pedro. Bueno, Buenas noches, José. Como hemos dicho antes, existen muchas personas que consideramos o solemos tener una reliquia guardada. Buenas noches, Eduardo. Así es, esta noche en La Otra Historia pues tenemos el placer de contar con Miguel Zorita y, bueno, los oyentes que nos siguen habitualmente seguro que ya lo conocen. Para los que no, pues diremos que Miguel es escritor y ha publicado libros pues como, por ejemplo, Breve Historia del Siglo de Oro, España Incógnita o Reliquias, ¿no?, que es el tema que nos trae hoy a este programa. Y aprovecho una vez más pues para darle las gracias por acompañarnos esta noche. Si te parece bien, José, vamos a escuchar esa entrevista que tú tuviste con él. Sí, es más, además proponemos pues un viaje por el mundo de las reliquias como es habitual en esta sección, pero bueno, lo haremos de una forma amena y diferente, ¿no? Pues para conocer algunas de las reliquias más curiosas o increíbles de las que se tiene conocimiento. A ver, ya te digo que algunas parecen totalmente increíbles. Pues encendemos la máquina del tiempo y viajamos hasta La Otra Historia. Historia en el despertar del cementerio con José Luis Méndez. Buenas noches, Miguel, y bienvenido una noche más al despertar del cementerio. Pues bien hallado y nada, muchas gracias por volverme a invitar a vuestro programa. Yo encantado de la vida. Un placer, Miguel, un placer, ya lo sabes. Si te parece, para empezar, y para que ir metiendo en ambiente a nuestros oyentes, ¿qué se considera una reliquia? Y para reducir o para resumir un poco el tema, pues de lo contrario se necesitarían pues varias entrevistas, ¿dónde está el origen de las reliquias cristianas? Bueno, pues una reliquia en realidad es se podría considerar como una parte que forma parte de un todo, y ese todo es la divinidad. ¿Qué quiere esto decir? Hay reliquias, pues como tú bien has dicho, que se expanden por cualquier ámbito. Es decir, en el momento en el que, por ejemplo, estamos enamorados de una persona y esa chica nos da pues una nota con su teléfono o cualquier objeto así que materialice lo endiosado que está esa persona, pues ese objeto se convierte automáticamente en una reliquia. De ahí que haya reliquias, pues por ejemplo, en el ámbito de lo militar, de lo futbolístico, de la tauromaquia. Pero en el caso religioso se especifica mucho más claro, porque estamos hablando evidentemente de personas o individuos mucho más cercanos a la divinidad, mucho más estipulado, más regulado, y es quizás lo que le da más alicientes curiosos, ¿no?, a este tema, porque llega a ser incluso rocambolesco en muchos aspectos. Pero si nos centrásemos en el tema cristiano, o al menos católico, que es donde más abundan las reliquias, pues tendríamos que pensar que el origen realmente, pese a lo que muchos teólogos supusiesen, de que se basaría pues en la época del siglo I, en época cristiana, así en sus orígenes, nos tendríamos que remontar mucho más atrás, porque en realidad el origen seguramente se basa en la sincretización de objetos sagrados anteriores. Es decir, igual que religiones más próximas al paganismo también guardan esos recuerdos de sus divinidades, pues luego el cristianismo no solo adopta esa costumbre, sino que algunos objetos que eran considerados sagrados por civilizaciones antiguas se vuelven a sacralizar dentro del cristianismo, pues acoplándolos, algunas veces con más fortuna y otras con menos, en cuestiones relacionadas con el cristianismo. En los primeros años, pues supongo que no, pero con el tiempo, digamos que la Iglesia no se opuso a esto. O sea, es decir, sabemos que cuando hay demanda de algún objeto, pues ese objeto suele generar negocio, y el negocio, bueno, la estafa, claro está, ¿no? Entonces, ¿no se limitó esto de alguna manera, o había un libre comercio? ¿Cómo se valoraba si la reliquia era auténtica o no? Bueno, pues mira, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, que posiblemente sea del corpus de libros que componen el Nuevo Testamento, sea de los más antiguos, pues ya se habla y se hace referencia a que la gente guardaba pañuelos que habían estado en contacto, que había tenido San Pablo, y personajes muy muy próximos a las primeras comunidades cristianas, y no se ve en ningún momento como negativo, ni se critica que haya ese, tampoco se critica que haya ese tráfico en los primeros siglos de la Iglesia. Lo que sucede es que en el siglo IV, cuando precisamente la Iglesia sí acepta que se, porque claro, también el tema de las reliquias es muy contradictorio. Las primeras comunidades cristianas, que están lógicamente mucho más próximas a todas las tradiciones judaicas, están mucho más enfrentados porque la tradición judía reniega en cierto modo de venerar objetos, y más relacionados con los muertos, porque tenemos que tener en cuenta que muchas reliquias son trozos de muertos. Entonces, claro, para una mentalidad judía como podía ser la de los primeros, o próxima a la mentalidad judía como eran los primeros cristianos, era muy chocante venerar o guardar los huesos o besar, pues eso, pieles o cabellos de determinados personajes. Sin embargo, en el siglo IV, que es cuando ya se oficializa el cristianismo, después del Concilio de Nicea, sí que es cierto que la Iglesia lo aprueba, y no solo eso, sino que también denuncia que ya ha empezado el tráfico y el contrabando de reliquias, como por ejemplo denuncia Cirilo de Alejandría, cuando comenta que hay determinados personajes que se dedican a hacer incursiones en los cementerios y sacar muertos directamente para luego venderlos como reliquias. Incluso se dice, o se suele hablar, pues que los caballeros templarios incluso llegaron a lucrarse de este tipo de reliquias o de la venta de este tipo de reliquias. A ver, sabemos realmente pues que los templarios, pues para lo que sería abastecer o tener el suficiente dinero como para abastecer las guerras en Tierra Santa, pues que no necesitarían simplemente de este tipo de reliquias para vender, ¿no? Pues ellos fueron como decir los primeros banqueros, eran prestamistas, tal, pero se suele decir en algunos círculos que incluso tenían este tipo de negocio, ¿no? Que lo llevaban ellos, que traían, digamos, reliquias de Oriente para venderlos en Occidente. ¿Podrías contarnos algo de esto? Pues, a ver, obviamente documentación es difícil encontrarlo, porque claro, también este tráfico y este comercio son las vergüenzas de muchos cristianos y lógicamente se trataban de ocultar. Lo que sí es cierto que como guardianes y defensores de las rutas de peregrinación, obviamente se lucraban de las peregrinaciones. Es decir, todos tenemos también quizás a raíz del romanticismo una imagen más bucólica de los templarios, mm-hmm. relacionados siempre con temas del misterio y cuestiones así, pero eran gente también eminentemente práctica. Y llegaron a inventar pues la hoja de cambio y determinados objetos así muy cercanos a las finanzas. No es de extrañar tampoco que, teniendo contacto con los santos lugares, se dedicasen al contrabando de este tipo de reliquias. Se habla pues que pudiese estar relacionado también con el tema de la Semana Santa y demás, pero como siempre hay una serie de vínculos que se establecen dentro del mundo del misterio sin mucha documentación histórica en general, pero bueno, son hipótesis nada más, claro. Pude encontrar, así como dices tú, pues pequeños apuntes en el que se hacía una mención a que estos caballeros templarios pues hacían negocios y comercializaban las reliquias, y en concreto pues hablaba de un óleo de milagroso que pues salía de una santa que había en Damasco. Incluso pude encontrar pues las típicas referencias que suele haber siempre, pues ya tanto al Santo Grial pues como a la Cruz de Cristo, ¿no? De la que se dice que ellos también pues repartieron muchos trozos de esa Cruz de Cristo, que hoy en día pues están repartidas por muchos sitios de Europa, ¿no? Claro, y además también es que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, los templarios estuvieron muy presentes en episodios importantes como, o bueno, cercanos, por ejemplo, no solo a los santos lugares, sino a Constantinopla, donde, por ejemplo, se guardaban muchas reliquias. En Constantinopla, según Ruy González de Clavijo, que es un viajero castellano que marcha hasta Samarcanda en plena Edad Media, comenta cuando él visita Constantinopla, que recordemos que había cierta presencia templaria y estuvieron relacionados con su historia, guardaban, por ejemplo, la tajada de pan que mojó Jesús en la última cena para señalar a Judas como el culpable. Es decir, que también, como el problema de las reliquias es que se expande hasta cosas totalmente absurdas muchas veces, pues es normal que los templarios aprovechasen, pues lo que tú bien dices, desde la Cruz de Cristo, y esa es de las reliquias insignias, pero no me extrañaría que también comercializasen pues con piedras de la calle donde se eligió a San Mateo. Sí, vamos, un sinfín de reliquias sin sentido ninguno. El problema es que, a ver, son tan numerosas, o en el caso que estamos hablando de la Cruz de Cristo, que pues que haría pensar que con ellas pues que se podrían construir pues varias cruces, ¿no? A ver, estamos hablando en muchos casos pues de pequeñas astillas y tal, pero aún así, juntando todo, creo que fue incluso Calvino, fue posiblemente el primer hombre que hizo esta especulación diciendo que si se juntaran todas, pues incluso se llegaría a construir un barco, ¿no? Haciendo referencia o alusión, sí, a este tipo de reliquias que se acumulaban así sin ton ni son, vamos. Claro, y además también hay que tener en cuenta una cosa, en las rutas de peregrinación es un aliciente muy importante el poder conseguir reliquias, porque ya no, al margen del valor económico que tengan, que obviamente en la Edad Media pues tenían bastante, pero sí que es cierto que para el peregrino muchas veces es una especie de resorte o de apoyo espiritual dentro del camino, pues poder conseguir esa reliquia. Mira, tú que conoces bien la zona de Galicia, durante las peregrinaciones en el Camino de Santiago, en Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja, donde se conserva un gallo y una gallina dentro de la iglesia, los peregrinos luchaban por conseguir plumas del gallo y de la gallina. Plumas que se suponía que era un amuleto y insisto, teológicamente no tienen ningún tipo de valor y a la iglesia le da exactamente igual que la gente coleccione esas plumas de aquel gallo y de aquella gallina. Pero sin embargo, para el peregrino tenía mucho valor porque se suponía que eso era un amuleto que le protegería durante el resto del camino. Entonces, lógicamente, con esas necesidades, las vías de peregrinación están abonadas para el comercio y el consumo de reliquias, claro. Sí, no, claro. Y llegado el momento, pues di tú que si en aquel sitio pues se veneraba ese gallo y esa gallina y que con eso conseguías que los filigreses se acercasen allí y dejasen donativos, pues echa la ley, echa la trampa, vamos, ¿no? Claro, claro. Yo en el libro lo comento que es un buen ejemplo quizás el del gallo y la gallina de Santo Domingo de la Calzada, porque de hecho se podía comprar pan con el que se daba de comer a las gallinas para que el propio peregrino les echase de comer. Y evidentemente una gallina se comería ese pan o cualquiera que le echases, pero tenía que ser determinado pan específico que solo se podía comprar en un lugar, que también es mala suerte, claro, para los peregrinos. Estaba claro. Mira, si te parece, damos un salto en el tiempo. Sabemos que todo este tipo de reliquias, pues como hablábamos de la Vera Cruz, incluso la lanza de Longinos, el Santo Cáliz, que supuestamente se venera en Valencia, todos los grandes imperios pues quisieron tener ellos ese tipo de reliquias, ¿no? Pues de las cuales se decía que aquel que tuviese esas reliquias, como es el caso de la lanza de Longinos, el Arca de la Alianza, pues entre comillas, dominarían el mundo, ¿no? Tenemos el caso de Himmler y la búsqueda del Santo Grial en Montserrat, incluso el Arca de la Alianza en Toledo. ¿Qué nos puedes contar de esto? Mira, sobre... es curioso porque, claro, también la aliciente fundamental de las reliquias es que tienen poderes, y esos poderes muchas veces se limitan a simples cuestiones de sanación o de propiciar las lluvias, pero hay determinados objetos que se vinculan, lógicamente, con el dominio mundial o con poderes mucho más lucrativos en el sentido humano, ¿no? De gobierno, poder, etcétera. Y en el caso de tanto la lanza de Longinos como en el Arca de la Alianza, si fuésemos rigurosamente estrictos con la historia, nos daríamos cuenta que ambas son imposibles de encontrar. La primera porque según, y no son palabras mías, son palabras de la Biblia, a poco que uno analice la Biblia, se dará cuenta que en el Antiguo Testamento, cuando los profetas esconden el Arca de la Alianza ante la invasión de Nabucodonosor, la esconden en el Monte Nebo y luego la pierden. Es decir, no encuentran el lugar donde se ha escondido y técnicamente seguiría allí en el Monte Nebo, en Jordania, en la actual Jordania, donde se encontraría el arca. Siglos después se empezó a especular que no, que la había encontrado y demás, pero según la Biblia está desde tiempos de los profetas desaparecida. Con la lanza de Longinos sucede algo parecido. Si somos rigurosamente estrictos con la historia, sí que es cierto que aparece en los evangelios que es que Jesús recibe una lanzada en el costado y demás, pese a que no se sabe prácticamente nada de la historia de este Longinos, que luego curiosamente llega a ser santo, que también tiene su aquel que el hombre que le da una lanzada a Jesús termine siendo santo, pero bueno. Sí, son cosas de la religión y la creencia, ¿no? Me recuerdo ahora mismo el caso de San Cirilo de Alejandría, por ejemplo. Exactamente, claro. Y bueno, lo cierto es que los evangelios apócrifos, o los textos ni siquiera evangélicos, sino textos que durante el cristianismo surgieron a raíz de la leyenda de este buen señor, pues no se sabe nada realmente con verosimilitud, porque de hecho uno de los detalles que se ofrece sobre sobre Longinos es que la sangre que le cae en los ojos, que de hecho creo que esto viene, al menos sale reflejado en la película de Mel Gibson de La Pasión, sí que sale esa escena en la que le impregnan la sangre, un chorretón de sangre en la cara a Longinos, pues bien, dicen que esa sangre le cura la ceguera. Claro, obviamente esto pone más difíciles las cosas, porque imaginarnos a un legionario romano montado a caballo con la lanza, siendo ciego, intentándole dar una lanzada a Jesús, pues también termina siendo algo bastante irrisorio. Es decir, que claro, ¿qué sucede en el fondo con todo esto? Pues que en realidad, más allá de la pura lógica que le podemos aplicar y queda siendo algo totalmente irrisorio, sí que se esconden objetos de tradiciones anteriores. Sí que es cierto que, por ejemplo, en la tradición grecorromana se hablaba de lanzas mágicas y lanzas que durante la batalla de Troya curan y demás, y en la tradición germánica, muy vinculada también al mundo nazi, porque claro, tenemos que pensar que la influencia o el aliciente que tienen para los templarios las reliquias se aproxima mucho más a las tradiciones germánicas, al paganismo germánico, que a la tradición cristiana. Entonces, claro, ellos lo vinculan con el cristianismo, pero en realidad se están basando en objetos pues relacionados, pues eso, con las divinidades de los antiguos germanos. Y es algo así lo que le daría explicación a la lanza de Longinos, que se guardaría en el Museo de Viena y demás, y que es la que se supone que tuvo en sus manos Hitler, claro. Sí, cuentan que el famoso Otto Rank, ¿no?, el ocultista este, que estuvo pues del lado de Himmler, pues buscando este tipo de reliquias, y tras el fracaso de este gurú del esoterismo nazi, pues incluso Hitler visitó el monasterio de Montserrat y que allí que preguntó por el cáliz, ¿no? E incluso quiso, o se dice que quiso visitar los pasillos subterráneos de la montaña, muy cerca de Montsegur. Incluso se habla de una pequeña anécdota que el padre que en aquel momento estaba allí en el monasterio, se llamaba el padre Ripoll, hizo de anfitrión, ¿no? Y vino a decir, pues si llegado un momento en el que estaban paseando pues por allí, dicen que Hitler incluso vio el esqueleto o lo que quedaba de un íbero, y que Hitler vino a decirle a este buen padre que aquello que estaban presenciando, pues que realmente era un descendiente nórdico. Cuando el padre este le vino a decir que no, que era un íbero, pues como que le sentó mal a Hitler, ¿no? O sea, que ellos tenían idealizado pues que ellos descendían de esa raza aria, de esa descendencia nórdica, y lo relacionaban todo con eso, ¿no? Antes... De hecho, es curioso también, por añadir, que está muy bien todo lo que has dicho, evidentemente, por añadir otro detalle a esa mentalidad y cómo a los propios españoles chocaba tanto como a los nazis la mentalidad que tenían, y es que el propio Hitler, una de las cosas que más le horrorizaron de España cuando le recibieron fue una corrida de toros que vio en Madrid, y porque le pareció un espectáculo totalmente cruento. Y esto, claro, evidentemente... A cualquier persona nos demuestra la ironía de aquella visita, claro. Comentabas antes, hablabas antes de las reliquias, pues así a modo de charrasquillo, soltabas así algunas como que parecían medianamente imposibles, ¿no? Todos conocemos o escuchamos hablar de alguna reliquia, pero ¿cuál dirías para ti que es la más curiosa, ¿no? Como comentabas antes sobre que se empezaron a acumular piedras y... Claro, porque... También esto es curioso, porque normalmente tendemos a asociar a las reliquias con objetos, y no siempre es así, porque, por ejemplo, un árbol no es un objeto, es un ser vivo, y sin embargo en Jerusalén se conservan los árboles en los que se supone que oró Jesús en el Huerto de los Olivos. Allí están los olivos, de hecho, a día de hoy se venden rosarios, por ejemplo, que se hacen con los huesos de las aceitunas. Pero luego también es cierto que hay reliquias que ni siquiera son objetos, es decir, son otra cosa. ¿Y a qué me refiero con otra cosa? Otra cosa, pues desde estornudos o hasta el último suspiro de San José. Porque claro, también el tema de las reliquias lo hace más curioso todavía el hecho de que alguien las tuvo que conservar. Y claro, imaginarnos la escena en el velatorio de San José, en sus últimas palabras en el lecho de muerte, y que alguien con un bote se dedicase a guardar el último suspiro, pensando en el valor que siglos después tendría, pues claro, es totalmente demencial. Pero yo siempre lo digo, para mí la favorita es una que se conserva Técnicamente, claro, yo no la he podido ver porque solo se entra allí con un permiso muy especial y demás. Es una reliquia que se conservaría en el Santa Santorum del Vaticano, que consiste en un rayo de la estrella del portal de Belén, que estaría allí guardado en un bote. No sé muy bien en qué circunstancias ni cómo se obtuvo, pero sí, se supone según los documentos que ahí está, porque claro, las reliquias se guardan teniendo en cuenta la importancia o el protagonismo que se le da a ese santo. Y no deja de ser irónico también que, por ejemplo, de San José apenas haya reliquias, salvo, ya digo, este último suspiro, por ejemplo, o había, lo que pasa es que desaparecieron algunas herramientas de su carpintería y demás, pero del mismo apenas haya reliquias y, sin embargo, del Espíritu Santo en la Catedral de Maguncia se encontrase los huevos. Claro, esas cosas pues contradicen mucho pues, sí, la imagen así que podríamos tener ya no solo de los personajes de la Biblia, sino también de aquellos que le rinden culto, claro. Sí, se suele decir que la fe mueve montañas y, bueno, digamos que para venerar estas reliquias pues se necesita mucha fe, ¿no? Sí, en realidad, claro, a ver, el tema es que la Iglesia tampoco, lógicamente y de una forma muy prudente, pues no se pronuncia y no dice que no es un dogma de fe y que no está ningún buen cristiano está obligado a creer en las reliquias. Lo que sucede es que, como tú bien dices, hay que tener mucha fe. Vamos a ver, porque ya volviendo al tema de lo de la recolección de las reliquias, cuando por ejemplo se recogen unas reliquias que hay en Borja, en Zaragoza, este famoso pueblo por aquella historia del Lecce de Homo y demás, ¿cómo se conservan allí en ese pueblo unas migas de la Última Cena? ¿Quién recogió esas últimas migas de la Última Cena? Se supone que lo recogerían en el mismo momento de la Última Cena, porque no me imagino yo a nadie buscando las migas de la Última Cena después de la destrucción de Jerusalén. De Jerusalén, claro. Años después, arqueología imposible podríamos llamarla, ¿no? Incluso también buscando así datos pude ver que los reyes de España, pues incluso tienen cedido en el Vaticano, pues lo que dicen que es una paja del portal de Belén, donde nació Jesucristo, vamos, o sea. Claro, y había, por ejemplo, eso en algunos pueblos de Guadalajara se conservaba una piedra del portal de Belén, pero ojo, no es una piedra cualquiera, porque es una piedra en la que puso la cabeza el niño cuando le colocaron en el pesebre. Que también dices, bueno, de acuerdo que el niño naciese en unas situaciones un tanto miserables, pero no es, me parece tampoco justo ponerle la cabeza sobre la piedra directamente a un bebé recién nacido. Claro, sí, ya digo, lo divertido también de las reliquias muchas veces es aplicarle la lógica. Y la lógica pues sucede como cualquier otro objeto que en realidad se venera desde la pasión. Es decir, para cualquiera de nosotros que no seamos aficionados al fútbol, que alguien guarde una camiseta sudada y firmada por determinado futbolista, pues nos puede parecer hasta una guarrada. Pero claro, para esa persona tiene mucho más valor, porque ella lo ve desde el punto de vista pasional. ¿Cuál dirías para ti que es la reliquia por excelencia? La que guarda más misterios o la que nos haría dudar de realmente si es lo que se dice ser. Pues bueno, a ver, también hay reliquias que siempre se dice, no, todas las reliquias son falsas. No, no es así. Hay reliquias que son auténticas. Sin ir más lejos, casi todas las reliquias de Santa Teresa, yo apostaría que me jugaría la mano, nunca mejor dicho, a que son auténticas, porque tampoco hace tanto tiempo de ellas y su cronología y cómo se recuperaron y demás está perfectamente documentado. Sin embargo, hay reliquias que ya no es solo la autenticidad, que sean de esa época, que correspondan o tal, lo que llama la atención, sino también cómo se obtuvieron, qué es realmente, que esas yo quizás sean también parte de mis favoritas y sin duda alguna pues la sábana santa, pese a que insisto, para mí está al margen, su valor está al margen de la autenticidad, me da igual que sea auténtica o que sea falsa, tiene mucho más misterio aún así el mero hecho de si fuese falsa cómo se hizo incluso, sí, porque claro, pensamos que con decir no, la sábana santa es falsa, se hizo en la Edad Media, sí, se hizo carbono 14, dio 1200, 1300, ya está todo olvidado, ¿no? Claro, es que la autenticidad no le quita mérito al asunto. Y para mí, desde luego, es la más intrigante, la más curiosa de todas. Y ya digo, incluso aún siendo falsa, ¿eh? Sí, no dejan de salir, es más. O sea, puedes ver documentales de cada dos años, cada tres años, siempre suele salir típica universidad de Londres, Estados Unidos, que intentan dar una explicación o hacer una reproducción, incluso artistas privados que intentan pero nunca se consigue exactamente lo que realmente podemos ver, llegar a ver en Turín, ¿no? O sea, que el misterio sigue guardando, sí, guardando mucho peso en ese sentido. Hubo unos investigadores españoles, de hecho uno de ellos es bastante famoso, no, esto tampoco me veo en la situación de decir quién son porque tampoco sé si ellos quisiesen, pero bueno, en internet a poco que alguien indaga un poquito se encuentran los datos, y ellos hicieron un, lo que pasa es que no supieron mantenerlo, pero sí que hicieron una especie de Sábana Santa bastante parecida, es decir, incluso teniendo las fotos de los resultados que obtuvieron, ya digo que luego esto, la imagen poco a poco se fue deteriorando y desapareció, pero con las fotos de del experimento que hicieron, yo las enseñaba a conocidos míos que están tanto próximos al tema de las reliquias y les costaba diferenciar, se confundían, pensaban que la que habían hecho estos investigadores era la auténtica, es decir, que sí se pueden hacer cosas, lo que pasa es que aún falta un poquito para indagar hasta qué punto es exacto la forma con la que se hizo. Pero aún así implicaría, pues ya digo, unas capacidades artísticas imponentes, muy, muy, muy curiosas, la verdad. Y para ir terminando, Miguel, por ejemplo, estábamos hablando ahora del Santo Sudario de Turín, el cáliz que se guarda en Valencia. ¿Por dónde pasó y cómo se llegó a la conclusión de que era el de la Última Cena? Bueno, claro, a ver, también sucede una cuestión. Hay reliquias, como ya digo, que tienen un valor por distintas... Por distintos aspectos de ese mismo objeto. Es decir, el Santo Grial de Valencia, desde el punto de vista histórico, vincularlo con el cáliz que utilizó Jesús en la Última Cena, pues es ciertamente complejo. ¿Y por qué digo esto? Pues tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que es muy difícil saber con qué vaso cenó Jesús en la Última Cena. Se dice que era de ágata por una serie de rituales de la Pascua y tal, que tampoco está muy bien documentado esto, y tampoco se sabe a ciencia cierta que en el siglo I, pese a que los rituales actuales del judaísmo digan que se tiene que cenar con un vaso especial, tampoco está claro que en el siglo I cenasen con ningún vaso especial. También, si leemos la Biblia, es que, claro, el problema de estas cuestiones es que muchas veces la gente se olvida de los evangelios y se analizan las cosas desde otros puntos de vista que se basan en las puras leyendas. Entonces, si nos basamos en los santos evangelios, ¿qué dicen ahí? Dicen que Jesús cenó con sus discípulos. Sus discípulos no eran sus apóstoles, los apóstoles eran 12, pero es que los discípulos eran 62 con sus mujeres y sus familias. ¿Qué supone esto? Pues que sería un banquete pues de un número bastante elevado, de un número de personas bastante elevado. Si a esto le sumamos que justo antes de la Última Cena Jesús hace lavatorio de pies a sus discípulos y les dice, haced esto en conmemoración mía porque yo os demuestro con esto mi humildad y que soy igual que vosotros y que no hay nadie por encima de los demás y todas estas cuestiones, resultaría muy chocante que de repente Jesús en la Última Cena cenase con un vaso mucho más lujoso y demás que el resto, cuando él con su propio ejemplo está demostrando su humildad. A nivel histórico también es muy fácil, es muy difícil documentarlo. Y el problema principal es ese, que es un problema teológico. O sea, que tuviesen unos objetos extraordinariamente sagrados en la casa de, o lujosos, en la casa que se le atribuye a José de Arimatea y demás, aunque Jesús cenase con... Es muy poco probable, o sería contradictorio a nivel teológico, que Jesús cenase con un vaso lujoso. ¿Qué sucedería también? Que a la hora de lo que decimos antes de aplicar la lógica a las reliquias, a la hora de recoger la mesa, si todos los vasos son iguales, a ver quién es el listo que distingue el vaso con el que ha cenado Jesús. Entonces, partiendo de esa base, es decir, a nivel histórico, luego también sucedería otra cosa, y es que, pese a que sí, que se documentase que con esos vasos son los que se cena en la Última Cena y demás, y sea del siglo I, de la zona de Palestina, etcétera, tenemos que tener en cuenta que la zona de Valencia es una zona con tráfico comercial en el siglo I con la zona de Oriente Medio, y tenemos que tener en cuenta también que bajo la catedral de Valencia hay unas ruinas romanas. Es decir, que sería muy difícil documentar a nivel histórico que ese cáliz fuese el mismo que utilizase Jesús en la Última Cena. Si antes lo de la Veracruz no se podía demostrar y teníamos infinidad de trozos para hacer varias cruces, en este caso pues también se suele decir que los almacenes de los grandes museos arqueológicos pues que están llenos de santos griales, ¿no? Por claro, de estar llenos pues de copas o de recipientes del siglo I y de aquella zona, vamos. Claro, y es que además también no olvidemos una cosa, que de la última cena ya una silla y un plato. Es que hay de todo, unas lentejas también, te imaginas. Es que hay absolutamente de todo. Es decir, a nivel religioso, pues tampoco, si le damos verosimilitud al cáliz de Valencia, se la estamos quitando a los de, por ejemplo, a Génova, que tienen el Santo Catino, que también se supone con cáliz de la última cena. Pero lo interesante, en realidad, de todo esto, es que pese a que no tuviese validez histórica el cáliz de la última cena como cáliz exacto y específico con el que cenó Jesús, sí que lo tiene a nivel histórico, porque en realidad yo considero que sí, que además es una hipótesis que muchos estudiosos barajan, y es que fuese el cáliz que inspiró a todas las novelas de Parsifal y todo lo relacionado con el Santo Grial en las sagas artúricas, lo cual le da un valor muy importante a nivel histórico, porque claro, es el objeto que inspira toda una saga literaria, una corriente literaria dentro de la Edad Media que está al margen del valor que pueda tener a nivel religioso y a nivel arqueológico, claro. Sí, hablábamos antes, cuando hablábamos de Himmler y la lanza de Longinus y tal, pues sabemos que fue por esa obra, por Parsifal, en la cual ellos se inspiraron, pues para decir que nada más y nada menos que el Santo Grial, pues que se encontraba en Montserrat, ¿no? Y así fue que se dieron con, por decirlo de algún modo, con un canto en los dientes. Claro, y además es que Wolfgang von Eschenbach, cuando escribe esta novela y demás, él habla de un judío, que en realidad es un recurso literario, que luego incluso el propio Cervantes también lo vuelve a utilizar, diciendo que esta historia que él cuenta no es que se la haya inventado él, sino que hay un judío que viene de Toledo, que es el que le cuenta toda esta historia, lo cual posiblemente fuese lo que despertase el interés, aunque posiblemente hay otras cosas de los nazis en Toledo, cuando visitaron España, que también Hitler fue a Toledo. Sí, estuvo en Toledo buscando el arca de la Alianza, ¿no? ¿Cómo llega supuestamente el arca de la Alianza a parar a Toledo? Bueno, la verdad es que yo sobre el arca de la Alianza no tenía constancia. Sí había oído que pudiese tratarse de la mesa del rey Salomón, que también es otro objeto pues de muy difícil interpretación, que no se sabe a ciencia cierta ni siquiera qué es, porque diferentes autores nos hablan de distintos objetos, entonces es muy complejo, pero si siguiésemos y si le diésemos de similitud a los textos que hablan de que el Arca de la Alianza se recupera luego del Monte Nebo y se vuelve a llevar otra vez a Jerusalén, cuando en el año 70 Tito arrasa Jerusalén y se llevan esos tesoros del Templo de Salomón a Roma, al Templo de Júpiter Capitolino, pues dicen que Alarico, cuando saquea a su vez la ciudad de Roma, se lleva todas esas riquezas que acaban en Tolosa, en Francia, y luego vuelven hasta Toledo. Y es en Toledo, de esa forma, un poco como se conservaría el arca, el famoso arca de la Alianza. Pero vamos, que es una teoría un tanto endeble, porque sí, también tirando mucho de leyenda, vamos, ¿no? Porque si en el caso hipotético de que Tito, al arrasar Jerusalén en el año 70, pues hiciese con el arca de la Alianza, ya que tenemos la representación del saqueo de Jerusalén en el arco de Tito en Roma y vemos cómo se llevan pues objetos tan valiosos como podría ser la famosa menorá, pues sería lo lógico que también saliese representado pues un objeto tan importante como sería el arca de la Alianza, ¿no? Claro, también tenemos que tener en cuenta que estos tesoros, como su propio nombre indica, cumplían una función económica, es decir, se guardaban, pero no se guardaban muchas veces por veneración, porque ya ves tú la veneración que podrían tener los romanos a la menorá, que no está en absoluto relacionada con sus... No, sí, y aparte, en este caso, el que pueda visitar el Coliseo en Roma, pues verá una pequeña placa en la que nos viene a decir básicamente que lo saqueado en el Templo de Jerusalén, pues básicamente se invirtió pues en la idea que tuvo Vespasiano en su momento y que no llegó a ver concluida, como era el anfiteatro Flavio, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces hay que confiar mucho en la suerte y en lo bien que les fuese económicamente, por ejemplo, los visigodos, para que en ningún momento destruyesen el Arca de la Alianza o cualquier otro objeto que tuviese alguna pieza de oro para fundirlo y tener nuevos dividendos. Claro, es que también muchas veces nos olvidamos de esos detalles y eso es lo que, por ejemplo, puede hacer que desaparezca. Yo ahora, por ejemplo, estoy investigando unas cuestiones. Se sabe, por ejemplo, que en el relicario del Escorial había una estatua de San Lorenzo, de oro y plata y demás, a distintas proporciones, que pesaba aproximadamente unos 208 kilos. Claro, dices, esta estatua tal, la puedes añadir y la puedes componer con miles de detalles misteriosos, pero claro, cuando llegan las tropas napoleónicas es lo primero que desaparece, porque claro, ¿quién va a despreciar 200 kilos de plata? Exacto. Claro. Bueno, a ver, los franceses, está claro que en el momento que se retiraron de España, pues oye, sabemos cómo fue en el caso de León, por ejemplo. Acabo de llegar allí hace un par de semanas y los expolios que se hicieron allí fueron exagerados, vamos, lo que se pudieron llevar de aquí no tiene nombre. Claro, pero... y además muchas veces es lo que también pasa con las reliquias y los expolios, que claro, por ejemplo, y esto en pleno siglo XX, un famoso falsificador y ladrón de piezas artísticas y demás, que se llama Eric el Belga, en Estella, Navarra, robó una reliquia, un relicario, mejor dicho, que contenía una reliquia del omoplato de San Andrés. Y es curioso porque, claro, al final consiguieron recuperar el relicario, vamos, a la plata que había robado este hombre del relicario, pero lo que no encontraron fue el omoplato. ¿Por qué? Pues porque Eric el Belga lo tiró. Simplemente, como para él no tenía ningún tipo de valor, vio un hueso y lo despreció, y no supieron, y pese a que luego él mostró buena voluntad por recuperarlo y tal, no lo pudieron recuperar porque él ni se acordaba qué había hecho con aquello. Y eso pone en relación también con las auténticas son los carteles que indican, sobre todo indican y dan autenticidad a qué es ese objeto que se venera, porque claro, pongámonos en un caso hipotético de estos saqueos, expolios y demás que se hacen en un relicario, cuando se entrecruzan las cartelas de una piedra del monte Calvario y otra del monte Sinaí, ¿cómo las distingues luego? Tiene que venir un geólogo para examinarlas y demostrar que ninguna de las dos es de donde corresponde, por ejemplo, que las dos son de un monte de los Pirineos. Claro, es que es muy complicado. Un tema complicado. Si te parece, lo dejamos aquí. No sé si quieres añadir algo más, Miguel. Pues nada, bueno, si he podido ofender a lo mejor a algún oyente más apegado a este tipo de objetos, pues desde aquí mil disculpas, pero que insisto que es un tema que se trata siempre desde el respeto, y yo creo que en ningún caso se hace con ánimo de ofender ni con, porque no, por supuesto, aparte insisto, esto va, digo que va en la creencia, decimos bien que va en la creencia de cada uno, ¿no? Y el simple hecho de que tú creas y yo no crea, pues no es síntoma de ofender a nadie ni intención, vamos. Claro, de hecho, hay un texto muy interesante que escribe Felipe II, en el que pues, él, como gran coleccionista de reliquias, en un momento dado alguno de sus consejeros le sugiere, así muy a vuela pluma, que qué sucedería si las reliquias que el rey está venerando no son las auténticas. Entonces Felipe II dice, bueno, ¿qué más da que sean o no las auténticas? Yo envío mis oraciones y Dios sabrá recogerlas de buen grado, no creo que lo que esté haciendo esté de más. Entonces, creo que con esa conclusión también nos podemos quedar. Nos podemos quedar. Pues muchas gracias, Miguel. Un placer contar contigo una noche más aquí en el Despertar del Cementerio y esperamos próximas visitas. Pues nada, muchas gracias, cuando queráis. Hasta luego, gracias. Hasta luego, un abrazo. Después de esta interesante entrevista, darle las gracias a Miguel Zorita por haber compartido esta noche con nosotros. José, te espero aquí en un próximo programa. Sí, pues así es, ha sido un verdadero placer contar con él. Ya contamos con él en otras ocasiones y sí, siempre es un placer. Y así es, nos vemos en próximas emisiones. ¿Estás escuchando? El despertar del cementerio. Una nueva forma de compartir el misterio. Envíanos un email a info@eldespertardelcementerio.com. La bitácora del miedo con Ana María Márquez. Intenta mantener la mente como el agua de un lago, tranquila, quieta, y sumérgete en sus profundidades siempre que puedas. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Eduardo. Sin duda, en el mundo existen muchísimos lugares que esconden misterio, pero tú esta noche nos quieres acercar a uno que está muy cerca en la geografía española, en Gerona, ¿no? Sí, Esta noche, Eduardo, os voy a hablar del misterioso lago Bañolas, como bien dices, en Gerona. Si me preguntas el por qué he elegido este lugar, te diré que porque siempre tenemos la idea de asociar fenómenos extraños con enclaves dados al sufrimiento, como hospitales, preventorios abandonados, casas antiguas, etc. Pero de hecho, hay otros lugares que quizás por motivos históricos y sin tener que estar encerrados entre cuatro paredes, gozan de un gran misterio a su alrededor. Este sin duda es el caso del lago Bañolas, en cuyas aguas han desaparecido barcos, personas e incluso un avión militar ruso en plena guerra civil española. Un lago, fíjate Eduardo, que nos avisa de que habrá un terremoto cuando se produce una bajada brusca de sus aguas y en el que se dice que vive, como en el lago Ness, un monstruo de grandes dimensiones. Hay testimonios que afirman haber visto apariciones de luces fantasmales en su superficie, extrañas corrientes submarinas y enormes fosas conectadas con otros lagos, como se deduce del hallazgo de un buzo francés, concretamente un espeleólogo desaparecido en el sur de Francia, cuyos restos se hallaron en Bañolas. Avistamientos ovnis y además, si atraviesas el lago en calma en una noche de verano, fácilmente podrás oír el melancólico sonido de las campanas de la iglesia de Porqueres, engullida tiempo atrás por sus aguas. Y una curiosidad, ¿cuál es la historia que encierra ese lugar? Sí, nos tendríamos que remontar a las postrimerías del lejano siglo VIII. Se cuenta que una bestia de terribles dimensiones había encontrado cobijo en una profunda caverna a orillas del lago Bañolas. Al animal se le describía como poseedor de una gruesa piel de escamas provista de afiladas púas en la espina dorsal y con grandes alas, aunque debido a su gran peso le era imposible volar. Solo podía caminar con sus enormes patas y al hacerlo la tierra retumbaba a su paso. Los cronistas de la época pues nos cuentan que escupía fuego por sus ojos y que su aliento era tan pestilente que podía envenenar el agua, secar los campos y transmitir enfermedades a animales y personas. Su gran apetito le llevó a devorar cientos de cabezas de ganado pertenecientes a los lugareños de la región e incluso empezaron a desaparecer algunos vecinos de la zona, hecho achacado a la acción del dragón, por supuesto. Los vecinos, que se habían comenzado a refugiar en el interior de la muralla por temor a los ataques, solicitaron ayuda a las tropas de Carlomagno que se encontraban estacionadas en Gerona durante una de sus incursiones contra los árabes. Así, una columna de soldados llegó hasta la guarida del monstruo con el fin de deshacerse de él. Este, sin embargo, mató a casi todos los soldados. Tras este intento fallido de eliminar al animal, los habitantes de la zona recurrieron a Mer, un conocido franciscano natural de Narbona, que al parecer acompañaba también a las huestes del emperador. San Mer, como más tarde la historia le conocería, se dirigió al encuentro del dragón y se puso a rezar ante él, con lo que logró calmar al animal y llevarlo mansamente hasta el pueblo. Se cuenta que tras este suceso, el dragón volvió a su guarida en el lago y que desde entonces permanece sumergido bajo las aguas, de las que emerge en ocasiones para saciar su apetito con los peces que pueblan el lago Bañolas. El tema del que me estás hablando tiene toda la pinta de ser una leyenda, pero ¿existe algún escrito que hable sobre la existencia de este dragón bajo el lago o simplemente es una de esas leyendas populares contada de padres a hijos? Sí, hasta aquí lo que hemos contado es la leyenda que nos llega desde el siglo VIII, pero de hecho existen crónicas que nos hablan de avistamientos de un extraño animal en el lago y sus alrededores, así como de misteriosos encuentros con algo a lo largo de los siglos. Entre finales del siglo XIX y principios del XX se produjeron diversos incidentes que reavivaron el interés por el monstruo del lago. Sebastián Darbó, en su libro Cataluña Misteriosa, cuenta que existen crónicas de tiempos relativamente cercanos, concretamente finales del siglo XIX, de encuentros con el monstruo, como fue el ataque a la diligencia que hacía el trayecto entre Olot y Bañolas, en la que el supuesto monstruo salió del lago, se cruzó en la carretera y parece ser que atacó a los viajeros. El propio escritor nos ofrece una explicación preguntándose a sí mismo si no se trataría de la presencia de una gran serpiente de agua buscando comida. Sin embargo, a día de hoy muchos investigadores lo descartan, ya que este tipo de ofidio nunca sobrepasa los 2 metros de longitud y suele tener hábitos alimenticios herbívoros. Incluso Josep Guijarro, ¿no?, escribió algo sobre el tema. Sí, Josep Guijarro, en su guía de la Cataluña Mágica de 1999, ha relacionado este suceso con el Tanistrofeus, un gran reptil del Triásico que disponía de un largo cuello de hasta 3 metros y se alimentaba de peces. Un ser que bien podría corresponderse con la descripción que suele hacerse de la draga, que es un gran reptil vegetariano que vive la mayor parte del tiempo en el agua y que en la superficie se desplaza a 4 patas. ¿Qué es lo que se cuenta ahora en la actualidad, o si se sigue hablando de él en la actualidad? Sí, porque efectivamente el ataque a la diligencia de Olot no es el único suceso violento que se achaca a la intervención del monstruo. Si nos trasladamos a la tarde del 26 de mayo de 1913, con motivo de haber cantado misa a un nuevo sacerdote de Bañolas, un grupo de asistentes se dispuso a dar un paseo por el lago en una embarcación de recreo. A los pocos minutos la embarcación volcó sin causa aparente, pereciendo 10 de los 12 pasajeros. Los intentos de auxilio fueron inútiles, al igual que los esfuerzos por recuperar los cadáveres. Meses después aparecieron algunos miembros sueltos y troncos de alguno de los fallecidos. Estaban flotando en estado avanzado de descomposición. La imaginación popular, como te puedes imaginar, identificó rápidamente al culpable de la desgracia con la mítica draga. El mismo culpable se ha querido ver en otro terrible naufragio ocurrido en la época más reciente, concretamente el 8 de octubre de 1998. Eran las 10:30 de la mañana cuando Loca, un barco de recreo que navega por el lago con fines turísticos, zarpaba del embarcadero con 141 jubilados franceses a bordo. A los 15 metros, el patrón descubrió que entraba agua por los respiraderos de popa. Quiso volver y poner rumbo a la orilla, pero en tan solo 2 minutos el barco se hundió, pereciendo 20 personas. En esta ocasión, afortunadamente, la rápida intervención de un grupo de excursionistas que visitaban la zona impidió que la tragedia alcanzara proporciones mayores. Achacan que el exceso de pasaje fue la causa del hundimiento del barco, aunque especialistas consultados consideran improbable que una embarcación de estas características naufragase por este motivo. ¿Y existe alguna otra leyenda sobre este lugar? Pues sí, Eduardo, parece ser que la leyenda y la imaginación popular pues se han unido para hacer del lago de Bañolas un lugar cargado de misterio. De misterio, o más bien misterios, porque a la supuesta existencia del monstruo debemos añadir la presencia en el lugar de otros seres procedentes del universo mágico, como son las alojes, unas inmortales y lascivas hadas capaces de encantar a los campesinos con su música y su presencia. Incluso la famosa aparición de los niños verdes de Bañolas en 1887, supuestamente procedentes de un mundo subterráneo que causó gran sensación en la época. La historia cuenta que unos campesinos vieron salir de una gruta a 2 niños, un varón y una hembra de aspecto extraño. Sus vestidos parecen ser que eran de un material desconocido por ellos, y su piel presentaba un color verde como el de las hojas de los árboles. Además, los niños parece ser que hablaban un idioma desconocido. Al parecer, especialistas que llegaron desde Barcelona intentaron sin éxito identificar el idioma que hablaban. fueron entregados en custodia a un juez local llamado Ricardo de Calno, cuyos sirvientes trataron en vano de quitarles el color verde pensando que era un maquillaje, pero cejaron en su intento después de darse cuenta de que era la verdadera pigmentación de su piel. Sus rasgos faciales pues presentaban un claro aspecto negroide, con la diferencia de unos ojos rasgados de tipo asiático. Por espacio de unos días les fueron presentados multitud de alimentos, pero los niños se negaban a comer, excepto cuando les llevaron judías verdes, que eso sí que parece ser que les gustó. El niño fallecería poco tiempo después, se supone que por estar muy debilitado. Y la niña sí que sobrevivió durante algunos años trabajando como sirvienta en casa de este juez. Parece ser que el color de su piel se fue transformando en un tono más claro hasta casi adquirir el color de la raza blanca. Con el tiempo aprendió un poquito de español y fue capaz de describir el país de donde venía y cómo había llegado al nuestro. Creo que no tiene mucho que ver, ¿no?, el que le hayan dado judías verdes con que el niño venga de un país a lo mejor imaginario, ¿no? Porque realmente estamos tocando un poquito la leyenda, lo místico, lo popular. Claro, yo creo que lo de las judías verdes es un poco algo que forma parte del folclore, porque al haber dicho que los niños venían con la pigmentación de color verde, entonces, bueno, pues precisamente le dan judías verdes del mismo color. Entonces yo creo que eso también forma parte de la leyenda y de la historia, pero vamos, que esto no quiere decir que fuese así. ¿Y de dónde contó esta niña, o si lo contó, bueno, de dónde venían, según ella? Sí, parece ser que venían de un país subterráneo donde no había sol y donde vivían en un atardecer constante. Parece ser que estos niños carecían de páncreas y que solo tenían un pulmón. La piel estaba compuesta de fibras desconocidas por la ciencia de la época y, según contaron, la iluminación de su mundo era mediante unas bolas solares que permitían crecer a las plantas. Parece ser que estaba separado de nuestro planeta pues a cientos de millones de kilómetros y habían llegado, según su testimonio, gracias a un aparato que por casualidad y por curiosidad en su mundo los transportó al nuestro, y no al mismo tiempo, sino que había sido al pasado. Entonces quiere decir que eran más evolucionados que nosotros, porque al enviarlos al pasado correspondería a nuestra época. Y como ves, nos encontramos ante un lugar tradicionalmente mágico y anómalo, en el que la existencia de la draga no es sino la guinda del pastel del misterio que guarda el enigmático lago Bañolas. Es algo parecido, ¿no?, al mítico monstruo del lago Ness, a Nessie, que en este caso, bueno, pues también podríamos tratarlo de leyenda, aunque también hay testigos que dicen que lo vieron alguna vez e incluso se llegó a captar una foto que después se descubrió que había sido un plagio. ¿Conoces este caso, no? Sí, sí, el monstruo del lago Ness, que habita en un profundo lago de agua dulce cerca de la ciudad de Inverness. Sí, la mayoría de las descripciones modernas sobre el aspecto del Nessie pues indican que existiría una criatura que se asemejaría a los extintos plesiosaurios, que son unas criaturas acuáticas prehistóricas. Bueno, yo creo que también esto forma parte de una historia y una leyenda que además les ha venido muy bien a la gente del lugar, porque creo que lo están rentabilizando de forma pues bastante buena. Y bueno, también es que el lago este también tiene muchísimas más leyendas, porque por lo visto también había unos míticos caballos acuáticos llamados kelpies que dicen que habitaban en las profundidades de este lago. Creo que tiene un gran paralelismo con el lago Bañolas. Sí. Yo en este caso me voy a mojar, ¿no? Yo creo que el monstruo del lago Ness es más una manera de atraer al turista, ¿no? Porque sí. Incluso se atrevieron a decir, ¿no? Bueno, en muchas publicaciones que se leyeron, se atrevieron a decir que cambiaba la temperatura del lago, que, o sea, del agua por donde él en ese momento estaba. Pero realmente a día de hoy, y esto estamos hablando ya de hace muchos años, ¿no? Que fue la primera vez que se vio, o que se dice que se vio al monstruo del lago Ness, a día de hoy nadie fue capaz de demostrarlo. Ese es el problema, que a día de hoy no hay ninguna prueba que pueda pues dar fiabilidad a los testimonios de las personas que dicen haberlo visto. Entonces estamos todos, pues eso, hablando de lo que parece ser una leyenda, que como he dicho antes, pues ha sido muy bien rentabilizada. La verdad es que la leyenda siempre va cogida de la mano con el misterio, ¿no? Y en este caso, pues hay lugares muy legendarios que realmente, pues sí existe un misterio. Pero en este caso, ya te digo, yo no creo que realmente exista el monstruo del lago Ness. Ana, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias a vosotros, Eduardo, y también a los oyentes por estar una noche más compartiendo el misterio. Nos vemos en próximos despertares. Para todos los que tengáis curiosidad en visitar lugares de misterio, historia, podéis visitar el blog La Bitácora del Miedo, wordpress.com. ¿Quieres hacerle alguna consulta a nuestro grupo de expertos? Envíanos un email a expertos@eldespertardelcementerio.com y ellos, en nuestro programa, te contestarán. Estrella he visto pasar por el cielo, de esas que vuelan libres por el espacio, de esas a las que a veces pedimos un deseo. Hola. Ah, estás ahí. Permíteme que te dedique una de las páginas de mi diario. Vale. Cierra los ojos. Y solamente escucha. ¿Crees que sin ver tú me podrías querer? Sí. Te cogeré de la mano, la pondré en mi pecho y con los ojos cerrados te preguntaré. ¿Y sin ver? ¿Mi corazón puede sentir latir? Claro. ¿Y si alguna vez no estuviera? ¿Notarías mi ausencia? ¿Me dejarías de querer? No. No dejaría de hacerlo. Cierra los ojos. ¿Y si muriera? ¿Si mi voz nunca más oyeras? ¿Si mi corazón ya no latiera? ¿O si mi pluma nunca más escribiera? ¿Me dejarías de querer? Nunca. Cierra los ojos. Me acercaré a ti, muy despacio, y cogiéndote entre mis brazos, susurraré a tu oído. ¿Sabes? Si yo no te pudiera ver, si a tu lado no estuviera, si tu corazón ya no latiera, si tu pluma no escribiera, te seguiría queriendo. Ya que no hay palabra en el mundo para explicar qué se siente cuando el amor nace entre dos personas, independientemente de su sexo, independientemente de cómo sean o de la distancia que los separe. Raro es el que no lo entiende. Raro es el que castiga a alguien que lo siente. Querida Nuria, se trata de ser feliz. Ya que la vida son 3 días. Uno, nos cuesta levantarnos. Otro, el caminar. y el último, el despedirnos de todo lo que dejamos atrás. Esto es lo que para mí significa el nombre de este programa. Por eso, desde que así lo entendí, me di cuenta que cada 15 días yo, con vosotros, podría despertar del cementerio.